Esto es el Complejo Lambda. Noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independientes. Y estamos un viernes más, estamos esta vez cada uno desde su casa en remoto. En esta ocasión toca hablar de un PC. Esta noche analizamos la Steam Deck, el PC de mano de Valve. Comentaremos todos los detalles de la máquina y hablaremos de su rendimiento real en videojuegos. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola. ¿Qué tal, Oscar? Bien. Espera, pasa al siguiente, que estoy haciendo cosas, coño. Señor Jorge, muy buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas noches. Hoy tenemos un programa interesante, amigos, porque, bueno, pese a que no estamos reunidos en persona, hay mucho de lo que hablar, porque esta semana hubo mucha actualidad de videojuegos, en breve hablaremos de ella, y además vamos a hablar de Steam Deck, esta maravilla de maquinita, que os lo vamos a mostrar en vídeo y vamos a mostrar absolutamente todo. No os vamos a dejar nada, así que muy atentos. También nos acompaña el señor Gaspar. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Gaspi? ¿Cómo estás? Hoy... Bien, estoy contento porque vamos a analizar una consola nueva en el programa y sí, eso siempre es interesante. Qué trolazo. una cosa, a raíz de esto... A raíz de esto hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Cuenta. Si Steam Deck es un PC, sí. ¿Por qué lo llamáis la Steam Deck? Porque es la máquina de Valve. La máquina portátil de Valve. Claro. La máquina. Claro. Bueno, sí. Muy rebuscado, no me vale como excusa. Pero vamos, siguiente cosa, ya podéis pasar. Hoy no contamos con el señor David, no nos acompaña el día de hoy y pues, no estamos en el estudio de Dauna, así que no están ni Mono Café ni Cocademo. Pero toca ponernos nuestro traje protector y armaos también con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. La actualidad de esta semana, no sin antes irnos a la encuesta, señor Jorge, la encuesta de la semana pasada. Pues sí, la encuesta de la semana pasada, en la que os preguntábamos... ya lo comentamos el otro día, que esto iba a ser una encuesta que le iba a gustar a Gaspar, porque preguntábamos si en el día de la semana pasada Gaspar haría su sección. Y teníamos cuatro respuestas. La primera era sí, la segunda era seguramente, la tercera era ya la ha hecho, y la cuarta está con el Mono Cazoide y el Cocademon haciendo una timba de Splatoon. Y bueno, las dos primeras tuvieron un 0% de los votos, la tercera ya la ha hecho, tiene un 14% de los votos, y la ganadora de la noche era un 86% de los votos, está con el Mono Cazoide y el Cocademon haciendo una timba de Splatoon. Así que yo pregunto, Gaspar, ¿qué tal la timba de Splatoon? De puta madre. Fue bastante... Gané yo incluso, así que no hubo problema. Perfecto. Te llevaste toda la pasta y desplomaste al moro cazoide. Sí. Vale. Bueno, pues vamos con la siguiente, ¿vale? La de encuesta de hoy. Y os preguntamos, ¿qué os parece la Steam Deck? ¿Qué os parece? ¿Vale? ¿Qué os parece esta maquinita? Respuesta número 1. Demasiado aparatosa. Respuesta número 2. Es un cacharro interesante. Y respuesta número 3. La tengo y estoy encantado. O sea que tenemos esas tres respuestas. Queremos saber qué opináis del Steam Deck. También leeremos pues los comentarios durante el programa de hoy y las preguntas que tengáis al respecto. Y bueno, pues la próxima semana sabremos vuestro veredicto. Bueno, vamos a irnos con la información, pero antes de eso os recuerdo que podéis votar en la encuesta en nuestro foro oficial. Nuestro foro oficial es complejoanda.foroes.org. Simplemente os tenéis que registrar en el foro, estar logueados en el foro, entráis en el programa, en el post de programa de hoy, y ahí tendréis la encuesta en la que podéis votar hasta la semana que viene. En otro orden de cosas, también tenemos los nicks de Discord. El prefijo para los nicks, estad atentos, atentas, va a ser DEC. En esta ocasión, el prefijo es DEC. Leeremos en la pausa todos los nicks que tengan ese prefijo. Así que, sin más, nos vamos con la información, nos vamos con las noticias. Noticias de hoy. Bueno, pues vamos a empezar hablando de Valve, porque ya que hoy íbamos a hablar de Steam Deck, pues conviene comentar el tema del dock. El dock de la Steam Deck, que al parecer se retrasa, ¿vale? El dock no, todavía no estaba anunciada una fecha concreta, concretísima, pero Valve ha comentado que hay problemas de suministro y que han retrasado la fecha que tenían prevista inicialmente. Estos problemas de suministro han recalcado que no afectan al Steam Deck, pero sí al dock. Entonces, bueno, pues simplemente que sepáis que podéis conseguir el PC de Valve, pero este dock todavía no. Pero si tenéis una Steam Deck y necesitáis un dock, que sepáis que hay otras soluciones, ¿vale? Otras soluciones en el mercado que os permiten perfectamente conectar la máquina y que, bueno, luego hablaremos de ellas tranquilamente. Bueno, vamos con más noticias. Se ha presentado el primer gameplay, o los primeros gameplays, porque han sido varios en varios días seguidos, del nuevo Sonic Frontiers. Y bueno, pues se ha podido ver. Os voy a dar mi opinión de lo que he visto, ¿vale? Me ha faltado ver un poquito más del segundo gameplay. He visto solo un trozo del segundo, pero el primero me lo he visto entero en directo. Y la verdad es que... ha sido muy lamentable. Vale, yo tenía cierta esperanza en este juego, os lo digo de verdad. Porque me pareció una mezcla así como rara, pero interesante. Pero lo que yo he visto, os lo voy a describir un poco y luego daremos paso a Gaspar, que también quiere hablar. Lo que he visto parece más una demo técnica de lo que podría ser que un juego final, ¿no? Bueno, que obviamente es un juego que está en desarrollo, ¿eh? Pero bueno, vemos un mundo muy amplio. Mundo abierto muy amplio, ¿no? Y muchas plataformas donde Sonic se puede subir y tal. Lo que pasa es que es verdad que el mundo es muy realista y no pega demasiado en estética con Sonic. Es como que no tiene la estética habitual de los Sonics, ¿no? Entonces nos encontramos con eso, nos encontramos ese mundo súper abierto, pero completamente vacío. Con plataformas, Sonic corre mucho, Sonic puede hacer muchas cosas con esas plataformas, pero realmente me dio la sensación de ser, como os digo, más una demo técnica que un concepto de juego. Y la verdad es que me preocupó porque pensé que se podría sacar un poco más chicha de esto. Gaspar, comenta. A ver, es lo que dices tú. Yo cuando vi el mundo me quedé así mirando y dije yo, pero esto porque se parece a Xenoblade X, no encaja nada con Sonic. Y lo vi corriendo por ahí, vi esos tonos grisáceos, oscuros, los enemigos, y dije yo, pero qué puta mierda es esto. O sea, en vez de Sonic Team, deberían llamarlo Sonic Ñordo, porque es increíble los estudios secundarios hacen juegos de Sonic decentes, y lo que hace Sonic Team cuando se supone que saca los juegos grandes, hostias, que solo saca mierda. Y la verdad es que es bastante lamentable, ¿no?, ese tema, porque precisamente el estudio en el que más billetes invierte Sega es el que suele sacar peores juegos. Bueno, no sé qué opina Víctor al respecto. A ver, los Sonic venden muchísimo. Es decir, da igual que a lo mejor la calidad nosotros la podamos ver como mediocre o cuestionable y tal, porque al final esos juegos venden un montón, ¿no? Pero sí que es verdad que en este juego lo que han presentado parece más bien una especie de demo técnica o similar, es decir, una especie de juego en una etapa, casi decir, prototipo, ¿no? Donde sí, vimos a Sonic correr libremente con algunos puzzles y mecánicas y demás, pero sin ningún objetivo, es decir, no sabemos qué hay que hacer en el juego. ¿Qué tienes que correr y resolver cosas? ¿Qué es lo que tienes que hacer en ese Sonic, no? Entonces me parece un poco extraño. Y digo, ¿merece la pena mostrar un juego en estas condiciones? La verdad, no lo sé, la verdad, me pareció bastante, bastante pobre el resultado. Incluso da una sensación un poco extraña, porque en la elección del arte y demás, parece como si hubieran metido a Sonic en un paquete de assets de Unreal Engine 4 y hubieran tirado millas para adelante, ¿no? No sé, es un poco extraño. Y la verdad, eso es lo que más me preocupa a mí, ¿sabes? Porque, bueno, es que no pega ni con cola, la verdad. El arte del juego es un batiburrillo. No sé. Ya os digo, si le cambias el personaje Sonic y le pones cualquier otra cosa, te vale, ¿no? Pero sigue teniendo ese problema, que se ve todo demasiado vacío, ¿no? El mundo es muy amplio y es bonito la idea de pensar que puedes correr por ahí y saltar por ahí y tal, y que sea pura velocidad y también puro control del personaje. Pero es que luego te encuentras que es eso, que da la sensación de que no pega ni con cola, de que han mezclado varios videojuegos en uno para, yo qué sé, que han reutilizado material descartado de otros juegos. No lo sé, pues. Pero a mí me decepciona bastante, porque esperaba otra cosa, sinceramente. Pero bueno, todavía está en desarrollo el juego. Veremos qué pasa. Es verdad que el vídeo de hoy, el de la demo de combate, tiene un poco mejor pinta, ¿no? Porque vemos features del juego, o sea, cosillas ya más jugables y tal, pero bueno, aún así me sigue pareciendo que no me parece atractivo, vaya. Y bueno, vamos con otro anuncio de Sega, pero este es un poco más ilusionante, ¿vale? Esto es un anuncio de hoy casi de última hora, o sea, bueno, de última hora no, pero lo han anunciado hoy mismo, que es que ya sabemos cuál era ese proyecto que tenía Sega relacionado con hardware y relacionado con hardware de una manera más masiva de lo que fue la Game Gear Mini, que es la Mega Drive Mini 2. Es una Mega Drive basada en el modelo de Mega Drive 2, ya sabéis, la cuadrada, ¿vale? La Mega Drive cuadrada, que incluirá pues una serie de juegos que obviamente no son los mismos juegos que la Mega Drive Mini 1, ¿vale? Han anunciado varios de estos juegos. Comentan que van a ser pues sobre 30 juegos o así. Bueno, no queda muy claro. Y va a incluir juegos de la Mega CD 50. Y también de la Mega Drive. 50 juegos, comenta Oscar. Y también juegos inéditos, ¿vale? Un poco como hicieron con el Tetris en la primera Mega Drive. Y eso, bueno, los que están confirmados son Bonanza Bros, un nuevo port de Fantasy Zone desarrollado por M2, el Magical Tururuto Kun, Mansion of Hidden Souls, Popful Mail, Shining Force CD, Shining in the Darkness, Sleep Heath, Sonic CD, Thunder Force 4, aquí vienen los pesos pesados, y Virtua Racing. Estos tres últimos, ojo, bueno, el Sonic CD a mí me parece el peor de los Sonic 2D, pero bueno, es un Sonic 2D y todos los Sonic 2D merecen la pena. Pero bueno, esto es una pequeña muestra de lo que traerá esta lista. Otra cosa que comentan, esta nueva consola va a traer el mando de 6 botones, ¿vale? Va a traer el de 6 botones, eso está confirmado. Y de momento se sabe que va a salir el 27 de octubre en Japón, pero en Occidente todavía no tiene fecha, aunque se ha dicho que sí saldrá en Occidente. Así que bueno, Veremos qué pasa. También veremos si la selección de juegos cambia en función de si es en Japón o en Occidente. Y ya sabéis que a los que os interese, pues estad pendientes, porque pinta bien. Os recuerdo que la primera, la Mega Drive Mini 1, es probablemente una de las mejores consolas mini que se han lanzado, porque la selección de juegos y el cómo cuidado en el producto es tremendo, ¿eh? Así que podemos esperar algo similar de esta segunda versión. Gaspar. Estás muteado, Gaspar. A ver, sí, yo lo vi esta tarde, me llamó la atención. Me alegró mucho ver lo del Thunder Force. Pero claro, a ver, otra Sega Mega Drive Mini, es verdad, más catálogo, incluyendo Mega CD. Yo, en lugar de meter más juegos de Mega Drive, porque yo creo que 50 ya era un buen exponente del catálogo, yo creo que se podrían haber juntado 30 o 40 juegos de 20 Mega CD y 20 32X, por ejemplo. Y ya bueno, es que 32X no sé si tiene tantos juegos. 32X bueno, tiene pocos juegos, y además la mayoría son una castaña. Entonces... A ver, es verdad que hay unos cuantos de Star Wars buenos, pero igual por temas de licencia no se podrían meter. Pero bueno, yo creo que igual los juegos los puedes juntar entre las dos plataformas. Porque claro, volver a meternos juegos de Mega Drive otra vez es un poco redundante, ¿no? A mí es me verdad parece que bien. Hay un catálogo y está bien, pero bueno, yo me esperaba un poquito más. Le eché de menos eso, que me dieran 32X, aunque fueran un par de títulos. Señor Oscar. Si os digo la verdad, yo echaba de menos esta Sega pirata que quería cobrarte todos los años por un cacharro diferente. Y la verdad, a ver, a mí me parece un puto cachondeo lo de la Mega Drive Mini 2. Pero bueno, ellos sabrán, y gente que se la compre seguro que van a tener. Son unos cachondos y unos piratas, joder. Yo no sé si la pillaré, ¿eh? Tengo la original y me gusta bastante. Pero bueno, no sé, depende de la selección de juegos en este caso, porque la original ya me parece bastante guay y además es la que me aporta a mí la nostalgia, porque es la que yo jugaba de pequeño. Esta Mega Drive 2, bueno, ya os digo, es ya sabéis lo que es esto, chicos. Esto es un tema para la gente que lo quiere coleccionar y tal, porque si lo que queréis es pues algo para emular o lo que sea, hay otras muchas opciones, ¿no? Pero esto es un poco el detallito de jugar con el mando original, de que la maquinita sea muy similar al original y todo esto, ¿no? Es un homenaje y una cosa así muy coleccionable. Pero bueno, ya os digo, pues veremos. Veremos qué tal sale y qué selección de juegos trae. Bueno, y toca hablar del E3. Porque ya sabéis que este año no hay E3, pero... Bueno, muchas compañías se han posicionado, han anunciado sus eventos y ya tenemos noticias sobre eventos y algunas compañías que van o no van a estar. Una de las primeras noticias es que Ubisoft no tiene pensado hacer ningún evento. Lo han confirmado esta semana. Han confirmado que este mes, junio, no van a hacer nada. Pero que próximamente, más adelante... Durante este año, no han confirmado cuándo, sí que lo harán, ¿no? Ellos decidirán probablemente pues cuándo es el mejor momento, el momento sorpresa para lanzar su evento. Entonces, bueno, pues es una pena porque Ubisoft solía hacerlo muy bien en las presentaciones E3, siempre son muy entretenidas las que hacen y es una pena que no vayan a estar. Pero bueno, por contra, tenemos ya anunciados algunos de los estudios, bueno, todos los estudios, pero os voy a hablar de algunos de ellos, que están confirmados para el Summer Game Fest. El Summer Game Fest es el evento que presenta Geoff Keighley, que fue este evento que hicieron pues con motivo de la pandemia, cuando estaba el confinamiento y demás, pues un poco para sustituir al E3, ¿no? De manera telemática, y que se ha convertido en algo que se ha quedado, ¿no? Y cada año es un poquito más potente, y este año pues ya han confirmado algunos de los protagonistas de este evento, que van a estar, por ejemplo, 2K, Activision, Atlus, Bandai Namco, Bloober Team, Capcom, Coffee Stain, Deep Silver, Devolver Digital, que por cierto, Devolver Digital va a tener su propio espacio, su propia presentación dentro del Summerfest, dentro de los días de Summerfest, y que va a estar presentada por Suda51. Eso ha sido confirmado hoy. Suda51 va a ser el presentador de esta, pues eso, de esta presentación, mini presentación de Devolver Digital, que ya sabéis que siempre son ficcionadas y bastante divertidas. Os recomiendo mucho que la veáis, ¿vale? No es tanto presentaciones de videojuegos, sino una especie de corto de serie B muy chulo. O sea, merece mucho la pena. Bueno, el caso es que otras compañías que van a estar, ¿vale? Digital Streams, Dotemu. Ojo con Dotemu, ¿eh? Que tiene juegos en desarrollo, como el de las Tortugas Ninja, por ejemplo. Así que, ojito. Va a estar también Electronic Arts, va a estar Epic, va a estar Focus Entertainment, Humble Games, Giant Studios, Mediatonic, Level Infinite. Bueno, un montón, ¿eh? PlayStation también va a estar. PlayStation, en general, la marca PlayStation va a estar, ¿vale? Va a estar Estudio MDHR, los de Cuphead. Va a estar Warner Bros. Games. Va a estar Xbox, que bueno, ya sabéis que Microsoft va a tener su propio evento. Pero, ojo, podemos ver algo aquí. También va a estar Square Enix. También va a estar Netflix. O sea, en general, hay más compañías, pero bueno, por no hacer una lista súper larga, va a ser la leche. Próximo 10 de junio. 10 de junio, si no recuerdo mal, el evento principal es el 10 de junio a las 7 de la tarde, hora española. ¿Vale? Que es el, si no estoy equivocado, el próximo viernes a las 7 de la tarde, hora española. Y va a ser un evento que se presume largo, 2 horas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues habrá que estar pendientes porque ahí van a sacar ahí la artillería. Y bueno, pues no hay mucho más que contar a este respecto. Bueno, bastantes cosas, ¿no, Jorge? Has contado. Sí, sí, sí. A ver, sobre todo esto del tema del E3, vamos a llamar entre comillas E3, ¿no? Esto ya no es E3, E3 se termina, parece. Summer Game Fest. Bueno, Summer Game Fest es solo una de muchas presentaciones que va a haber. Hay un calendario de presentaciones, si no me equivoco, desde el jueves. El jueves creo que empiezan y hay varias presentaciones seguidas. Vamos a ver, para el jugador habitual de videojuegos que nos escucha, que está interesado en los lanzamientos AAA y tal, presentaciones que os van a interesar serán la propia de Summer Game Fest, que alguna cosilla hay, la presentación de Microsoft, que va a ser el domingo, y el PC Gaming Show. Y se acabó. No hay nada más. Nintendo no ha confirmado que vaya a hacer ningún direct. Vamos a ver qué pasa a inicios de esta semana, si dicen algo. Pero tradicionalmente Nintendo en estas fechas siempre nos traía un direct de los importantes. Y el resto de compañías, pues ya lo habéis visto. Ubisoft está desaparecida en combate. Sony ya ha hecho una presentación de media hora. La hizo ayer. Con motivo de lanzamientos, bueno, y presentación de videojuegos third party y videojuegos con características VR, pero muy poquita cosa first party. Se nos muere de tres. Se terminó lo que se daba. Eso es una cosa que comentaba el otro día en el directo de Vito de Blogs, cuando fue el State of Play, del que luego hablaremos y tal. Y lo comentábamos después of the record. Que la sensación que da es que las compañías últimamente lo que están es, bueno, ya que se han dado cuenta de que tienen el suficiente peso como para anunciar sus productos por sí mismas, ¿no? Mediante eventos controlados por ellas, en la mayoría de los casos lo están prefiriendo porque pueden elegir el momento sorpresa para dar el anuncio, ¿no? Y eso, a la hora de establecer la estrategia de marketing y establecer los plazos de marketing y todo eso, es muchísimo más cómodo que verte obligado a hacerlo en una fecha concreta en la que además estás compitiendo con toda la industria, ¿no? Entonces me da la impresión de que nos vamos a encontrar que este tipo de eventos tan multitudinarios se van a difuminar un poco y que recibiremos, pues, sorpresas a lo largo del año, pero ya de manera más escalonada, ¿no? La misma cantidad de juegos, ¿no? Porque al final las compañías lanzan juegos, o sea, no van a dejar de lanzar juegos. Pero sí es verdad que ya no va a ser como la Navidad, el E3. A mí me da un poco de pena, la verdad, porque me gusta más el tema de la explosión de anuncios y tal. Sí, yo coincido contigo. Sí que da un poco de pena. Llegaba la primera Navidad en junio, todos los años, y bueno, pues ahora nos quedamos un poco huérfanos. Ya había compañías que ya se habían ido borrando con el paso del tiempo, ¿no? Sony ya llevaba años sin hacer presentación de E3, hacían su propia movida y tal, Pero es que ya directamente no hay E3, Gaspar. A ver, iba a decir, aparte de que las compañías pueden controlar, las compañías no son tontas y dicen, a ver, Ubisoft, o por ejemplo, EA, o incluso la propia Sony, ¿para qué voy a sacar una conferencia en la misma semana coincidiendo con de otras compañías que pueden opacarme los míos? O sea, prefiero sacarlo o 15 días antes, o 15 días después, o incluso un par de meses después, que sé que voy a tener toda la atención y lo mío va a hacer impacto. Da igual lo que anuncien los demás porque ya no me afecta. Igual ya lo anunciaron o todavía lo van a anunciar más adelante. Pero en ese momento tengo el calendario despejado de anuncios. O sea, soy yo el que llama la atención. Yo veo normal que las compañías al final hayan tirado por ese estilo. O sea, me parece lógico, vamos. Claro, desde el punto de vista de la mercadotecnia. Para ellos es mejor. Claro, para ellos es mejor. Pero. Claro, sí. Pero la cuestión está en que, bueno, no se fue la magia, ¿no? Se fue la magia y la claro. época maravillosa que solíamos tener. Es un poco eso. Para las compañías es eso. Si tienes el factor sorpresa, diriges toda la campaña, no compites con nadie, o escoges el momento en el que la competición es más a tu favor, todo eso, ¿no? Entonces, pero claro, para nosotros los jugadores, pues es como perdemos esa tradición, ¿no? Que teníamos desde hace tantos años, que era bonita. Y bueno, sí es verdad que hay muchos jugadores que siempre salían decepcionados del E3 porque esperaban más. Pero a mí siempre, yo siempre salía con buen sabor de boca, la verdad. Porque es. Pues es una época del año en la que es solo para videojuegos, ¿no? Es como. Estos son los días de los videojuegos y que nadie hable de otra cosa, ¿no? Y eso es bonito. Pero bueno, ya habrá otras cosas seguramente, ¿eh? Y bueno, vamos a hablar de uno de los grandes lanzamientos de esta semana, que es Diablo Immortal. ¿Vale? Ha salido esta semana. Ha salido, bueno, en todo el mundo. Hay versión de móvil y hay versión de PC. Ya sabéis, este juego de Diablo que era para móvil, también tendría versión de PC y que es gratuito, pero con micropagos, ¿no? Cajas loot, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad es que la gente le ha dado buena caña al juego. O sea, el día que salió nos ha hablado de otra cosa. Yo todavía no lo he probado, no sé si aquí alguien lo ha probado ya el Diablo, pero es un juego que coge como base el Diablo 3, parece, ¿no? Obviamente es diferente, pero la verdad es que se ve bastante espectacular. Para ser un juego de móvil me sorprende, bueno, hoy en día los juegos de móvil se ven muy bien, pero me sorprende el nivel de calidad que tiene el juego, ¿eh? A ver, yo sí que le he metido algo de caña. Y el juego, para empezar, es un Diablo de corte tradicional, ¿eh? Tiene su historia y demás, su narrativa, todo esto. Y bueno, es un Diablo sencillo de jugar. Eso no significa que esté ultra simplificado, sino que está bien adaptado a los controles. Eso me sorprendió bastante. Tiene también pues su complejidad con sus habilidades y demás. No es tan complejo como los Diablos clásicos en ese aspecto, pero sí que tiene cierta complejidad. Pero el problema que tiene ese juego, desde mi punto de vista, es que se ha marcado un buen pay to win, ¿eh? Cuando te haces un boss, te salta un gacha, una loot box, ¿vale? Y te pregunta, mira, ¿quieres pagar un eurillo y te damos estas gemas que son muy top? Tú, evidentemente, puedes elegir no pagar, ¿no? Lo que pasa es que vas a dejar de ser competitivo, si es lo que te interesa, pronto. La historia te la puedes jugar, ¿eh? Pero lo que pasa es que en esos juegos luego, ya sabéis que va, bueno, la interacción con otros jugadores y demás movidas, pues empieza a ser relevante. Y si quieres ir a lo que sería el endgame y todo eso, estás muy orientado a tratar de pagar, ¿vale? Ahora bien, el juego está muy bien, ¿eh? Quiero decir, me parece bastante impresionante que un juego como este, con este nivel de producción, esté como free to play. Y se pueda jugar, está bastante guay. Y yo creo que la historia sin más te la puedes jugar perfectamente aunque no pagues un solo euro. Así que creo que la gente lo puede disfrutar igualmente. Bueno, el otro anuncio de la semana ha sido la fecha de lanzamiento de Pokémon Escarlata y Púrpura. Ya sabéis que son los juegos del Pokémon Españita, Pokémon Español, porque el mundo en el que se va a desarrollar, el nuevo continente en el que se desarrolla, pues está basado en España, ¿no? En la cultura española y en los territorios de la península ibérica en general. Bueno, no solo de España, seguramente también Portugal, ¿no? El caso es que han enseñado un nuevo video gameplay del juego, que la verdad es que pinta muy bien. Han mostrado la nueva posibilidad de jugar en cooperativo de 4 jugadores, la historia del juego, lo cual es una gran novedad en la franquicia. Parece que es un juego de corte de mundo más abierto, como era el Arceus. Entonces tiene cosas muy interesantes. Pero la gente, como siempre, se ha fijado en los Pokémon, ¿no? Porque han enseñado algunos Pokémon nuevos y hay uno que es como una aceituna. Que, bueno, tiene un nombre que recuerda a la palabra oliva. No recuerdo el nombre cómo era, pero todo el mundo sabe que aquí en España le va a llamar el aceituno. O sea, seguro. Todo el mundo le va a llamar el aceituno a ese Pokémon, ¿no? Y luego hay un gorrino, un Pokémon cerdito, que se llama Lechonk. Y que yo, ese, la verdad es que está bien llevado, lo del Lechonk. Yo creo que ese Pokémon evoluciona en Shabarin Club. Efectivamente, ese Pokémon va a ser Shabarin y yo probablemente lo pillaré para tener a Shabarin cuando evolucione. Así que claramente Pokémon inspirado en Galicia, sin duda. Se nota que han copiado de los hitos y de los personajes famosos en Galicia. Había ahí un... Bueno, los legendarios que han presentado son dos una especie de serpientes y tal, ¿no? Y empezaron los memes ya porque parece ser que están inspirados en el circuito de Jerez y de Bombeló o algo así. No sé si es una historia así, ¿no? Y decían, no sé. Decían, antes los Pokémon se inspiraban en criaturas mitológicas y tal, ahora en circuitos de carreras, ¿no? No sé si están inspirados en circuitos, pero hay uno que es como una especie de bicho cyberpunk, ¿no? Es como cibernético y la verdad es que es raro de cojones. Pero bueno, el caso es que tiene muy buena pinta, chicos. Y sale la fecha de lanzamiento, ojo, tachán, es el 18 de noviembre. Ojito, ¿eh? Lo tenemos para finales de año. Y la gente se va a volver muy loca con este juego. El clásico Pokémon anual. Es decir, pues sí. Estamos en esa dinámica por parte de Nintendo y Pokémon Company. Y de hecho, a ver, no pinta nada mal. La única incógnita que tengo yo es cuál va a ser la dinámica general. ¿Va a ser un mundo explorable desde el inicio al final? ¿O va a ser pequeñas secciones como el área salvaje que tenía Pokémon Espada y Escudo? Que a mí me pareció en ese aspecto un poco decepcionante, ¿no? Porque luego no cumplía un poco con lo que se esperaba en cuanto a las dimensiones de eso y tal. Es un poco la duda yo que tengo. Sospecho que va a ser como Arceus, que no son pequeñas secciones, sino que son grandes secciones, ¿no? De, pues eso, de mundo abierto, pero muy controlado. El Pokémon Arceus es mundo abierto y, bueno, digamos que las zonas de paso entre sección están muy controladas, ¿no? Para que vayas avanzando según ellos quieren, por lo menos al principio. No sé si luego amplía un poco, porque yo solo le eché unas 20 horitas al juego o algo así. No me lo acabé todavía. Pero da la impresión de que es una especie de híbrido entre mundo abierto, seccionado, pero no tan pocho como el Dragon Age 3. O sea, parece un poco más amplio que el Dragon Age 3, ¿no? O sea que, bueno, a mí, si es como el Arceus, me parece bien, me parece chulo, la verdad. Y luego hay una cosa que me ha llamado la atención, que es que los centros Pokémon están por ahí desperdigados como si fueran estaciones de servicio de gasolineras, vamos. Son de Cepsa. Y claro, a mí lo que me llama la atención es, la gente lo ha puesto en plan, ¡buah, gasolineras en plan centros Pokémon! Y nos ponen pues las imágenes típicas de las gasolineras españolas, de Cepsa, de esta, del otro. Y digo, ¿qué pasa? ¿Que España es el único país que tiene gasolineras? No sé, lo han visto como, ¡buah, y tiene gasolineras!, ¿no? Como en España. No sé, es una cosa un poco absurda, ¿no? La comparación. Sí, sí. Pero bueno, ha estado bien, ¿eh? Tiene mi interés de momento. Vamos a ver qué pasa. Bueno, y vamos con una última noticia y ya pasamos a los dos oyentes, que es, un par de anuncios que me llamaron la atención, ¿vale? Claro, fueron un poquito más por lo bajini, por así decirlo, porque ya sabéis que como esta semana ha habido grandes anuncios de los que hablaremos luego, pues esto quedó más en segundo plano. Se han anunciado varios juegos de la saga Warhammer, ¿vale? Ya sabéis, es una saga que goza de bastante salud en el mundo de los videojuegos, pero hay uno, concretamente, que nos ha llamado la atención y que quería traer a colación. Es el Warhammer 40.000 Bolt Gun. Es un shooter de estilo Doom, pero Doom clásico. O sea, se ve incluso pues con un filtro pixelado. Obviamente no está hecho como un Doom clásico porque es un juego en 3D completamente, pero la verdad es que es muy cañero y recuerda mucho a la jugabilidad de los Doom. Os recomiendo que le echéis un vistazo. Warhammer 40.000 Bolt Gun, ¿vale? Y el otro anuncio que quería comentar, que es de estos que os digo, que salieron así por lo bajini, es que Yu Suzuki, el creador de Shenmue, el creador de OutRun, el creador de, bueno, de Space Harrier, ha anunciado un nuevo juego. Es un juego exclusivo, de momento, para la Apple Arcade. Y se llama... espérate, ¿cómo se llama el juego? Air Twister. Air Twister. Es un sucesor del Space Harrier. Es tal cual el Space Harrier, pero hecho hoy en día, ¿vale? La prota es una tipa que vuela en una especie de cisne gigante. Y bueno, la jugabilidad y el cómo se mueve el muñeco y todo eso es tal cual el Space Harrier. Entonces, bueno, pues se ha marcado un Space Harrier, pero sin ser Space Harrier porque es de Sega y no puede hacerlo. Gaspar. A ver, es de lo más bizarro y feo que he visto en años. Es una mezcla que dices tú entre Space Harrier más Panzer Cisne, porque no es un dragón, es un cisne lo que manejas. Es un cisne, sí. Y aparte, sí, sí, aparte de eso, joder, es jodidamente bizarro, pero es que es muy feo el diseño, el estilo artístico. Yo lo siento mucho. Vi el trailer con ilusión y los 30 segundos estaba llorando de la risa, joder. Es horrible. Yo, por mí, que se quede por siempre en móviles, ¿eh? Que no dé el salto a PC o consolas en ningún momento. Bueno, ojo, Apple Arcade no es necesariamente móvil, ¿eh? Pero. Bueno, que se lo quede Apple para toda la vida si quiere. Pero a mí. Que nos suelte su Final Fantasy y le dejamos este. Vale. A mí el hecho de que el tipo se marcase un juego de jugabilidad de Space Harrier me mola, ¿no? Porque es un juego que tuvo mucho éxito en su día, que es un grandísimo videojuego, que también tiene un aspecto muy bizarro, ¿vale? O sea, visualmente pues era lo que era. Entonces, bueno, pues me parece guay. Coincido contigo que el juego se ve a nivel de arte muy raro de Dios. O sea, a mí no me entra algo así. Sé que hay gente que sí que le mola ese rollo de la bizarrada, porque sí, a mí no me va eso. Pero la jugabilidad sí que me llama. La jugabilidad del juego me llama. Y viniendo de Yu Suzuki, me llama más todavía. A ver, yo creo que Yu Suzuki se murió y lo que tenemos ahora ahí haciendo cosas es un clon con los genes malos y se quedó anclado en el pasado, madre mía. Yo creo que se debería retirar o... Bueno, en fin. No, hombre, no. Es que... Venga, tío, por favor. Es un puto aborto esto que acabo de ver ahora. Yo ni siquiera lo conocía. Pero es un puto truño, tío. Pero lo he dicho. No, he cagado zurullos más bonitos a la vista, tío. No me jodas. A ver, yo soy tú que no se pica el 3D del juego, ¿vale? El tío dirige de cómo se juega. Entonces, ya, hombre, pero pues si ve que un artista está haciendo eso... Debería decirle, no, tío, para, por favor, ¿eh? Bueno, eso lo hace eso lo hace el director de arte, pero en cualquier caso. No juzguéis el juego por la caja. No juzguéis y no seréis juzgados, no, tío. Lo que veo es un horror. A ver, jugablemente, viendo el trailer, ya sabes lo que te vas a encontrar. Un Space Harrier más un Panzer Dragón, es verdad. Tiene pinta incluso hasta de ser divertido. Pero es que es tan feo. Joder. Tiene un diseño tan horrendo que repele, joder, no te llama la atención. Por muy bueno que sea jugablemente. Es tan feo que dices tú, no tengo ganas de jugar. O sea, no. Pero si me pongo uno de los clásicos y lo disfruto. Por lo menos son bonitos a la vista, joder, todavía. Es que es lo que dice Oscar, el tío que ha diseñado esto. Hombre, lo coges, lo invitas a un café y dices, estás despedido. Bueno. A mí me parece Están Sonic Frontier y este dándose de hostias a ver cuál de los dos es más feo. Yo creo que pero por muy poco, ¿eh? Estáis exagerando. Yo creo que también os estáis pasando bastante, sí. No es para tanto. O sea, para vosotros Sonic Frontier es más feo que esto. Los dos juegos son feos, pero no son horribles como lo estáis poniendo, ¿vale? O sea, tampoco es para tanto. ¿Sabes lo que haría yo? No tiene sus gustos. Metería este nuevo y el Balan en un cuadrilátero y los dejaría que se mataran entre ellos, a ver quién sobrevive. Porque tiene un tufillo a Balan que tira para atrás este. Hombre, imagino que jugablemente será mejor, ¿no? Que no, cosa que no es difícil, pero bueno. A ver en qué queda. Bueno, y vamos con las noticias de los oyentes, esas noticias que nos mandáis y que a lo mejor no salen en portada, pero que también son importantes, ¿vale? Hoy teníamos dos noticias de Antonio Fernández, pero escogimos una porque la otra que nos mandó sí que es más conocida y vamos a hablar de ella en la noticia de la semana, ¿vale? Entonces, bueno, pues escogimos la segunda noticia y nos dice: buenas, Jorge, soy Antonio Fernández y vuelvo a darte la tabarra con una noticia que no sé si apesta o mola. La Evercade ya tiene sucesora, Evercade X, más pequeña, fea, potente y con wifi. Bueno, la Evercade, para los que no lo sepáis, es una consola portátil que se basa en mover juegos retro, ¿vale? Y estos juegos los venden en cartucho, nos venden recopilaciones de varios juegos, tienen derechos oficiales para venderlos y bueno, pues es una consola un poco pensada para el fan nostálgico de estos videojuegos que quiere tenerlo en formato físico y además pues se curraban bastante las ediciones. Bueno, nos dice Antonio: como dueño de la vieja Evercade, desde este mismo año me ha parecido una tomadura de pelo. Esperaba que, por ser retro, nunca la jubilarían sacando cada X tiempo un cartucho guay y toma, caducada el año que la compras. Dicen que el catálogo seguirá siendo compatible con la nueva, o sea, 100% retrocompatible, pero no he entendido bien si los juegos futuros seguirán siendo compatibles con la vieja. ¿Alguno la tiene? Bueno, aquí en Complejo Aranda no la tenemos ninguno, la Evercade. A mí no me llama porque hay muchas otras opciones pues que te ofrecen jugar a juegos retro y que, bueno, que son más versátiles, ¿no? Pero el caso es con la Evercade nueva, según yo he podido leer de este artículo de la web Vida Extra, que es el que nos pasa Antonio, sí que parece que sí van a ser compatibles ambas. Es decir, al parecer es que han descontinuado la Evercade original, ya no la fabrican y han sacado un nuevo modelo con un diseño un poquito más bonito y con un poco más de potencia y demás, pero es una revisión de la misma consola, no es una consola nueva, ¿vale? Por así decirlo. Es decir, es como lo de la Switch y la Switch OLED, ¿vale? Pues corren los mismos juegos, no hay juegos exclusivos para la OLED y va a ser lo mismo, ¿no? Entonces no te preocupes, porque si tienes la Evercade antigua, pues vas a poder seguir jugando a los juegos que vayan a salir. Eso es lo que viene diciendo el artículo, ¿no? Veremos luego lo que hace la empresa y todo esto. Así que, bueno, a mí personalmente no me llama nada la Evercade, y más teniendo la Steam Deck. Pero bueno, tiene su público porque además estas ediciones físicas que venden tienen su manual y están bien cuidadas y tal, y no están mal. Oscar. Jorge, con máquinas más versátiles te refieres a máquinas que pueden surcar los mares, ¿no? Me refiero a máquinas como PCs portátiles o como consolas como la Nintendo Switch o no sé. Pero no entran dentro del mismo tipo de máquina, no me jodas. ¿El qué? Que la Evercade no compite con una Steam Deck o con una... No, pero imagínate, pero compite, por ejemplo, con la que tenemos, ¿cómo se llama? Con Retroid. Retroid. La Retroid puede surcar los mares, a eso voy. Ah, vale, te refieres a... Es que pensé que hablabas de forma literal. Claro, es que ese es el tema. La Retroid puedes hacer de todo y, bueno, como la Retroid hay muchísimas, ¿no? Y la Evercade, pues sí, tiene la ventaja de ese formato físico para quien le gusta el formato físico, ¿no? Pero claro, luego lo que es la máquina es menos versátil. Bueno, y hasta aquí las noticias de los oyentes, porque esta semana nos han mandado solamente Antonio, que nos ha mandado esas dos noticias. Muchísimas gracias, Antonio, por considerar dedicar un ratito a mandarnos cosillas. Bueno, que sepáis los demás que si queréis participar no tenéis más que enviarnos noticias al mail jorge@complejolanda.com. Es muy sencillo. Nos escribís un comentario de vuestra propia cosecha para que podamos saber vuestra opinión o si queréis preguntarnos algo. Y el enlace de la noticia. Así podemos ver de dónde sale, investigar un poco, etcétera, ¿vale? Muchas gracias a los que participáis habitualmente y los que no habéis participado aún, pues os animo a que lo hagáis. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Pues que Sony presenta el State of Play y que fue bastante brutal, hay que decirlo. Hay que decirlo. El State of Play, ya sabéis que es uno de los eventos que hace Sony, ¿vale? Eventos, pues, para presentar. Es el Sonic Direct, ¿vale? Vamos a llamarle Sonic Direct. State of Play no, Sonic Direct. Y el caso es que este jueves pasado, anoche, por así decirlo, pues hicieron este evento. Y la verdad es que, bueno, lo estuvimos cubriendo en directo en el canal de Víctor Develops. Y estuvo Oscar, estuve yo, estuvo Víctor, obviamente, y también estuvo el amigo Unai. Y la verdad es que a todos nos sorprendió, ¿no? Porque de inicio las expectativas no eran súper altas. Había algún rumor, pero siempre hay rumores y nunca se cumplen, ¿no? Y de repente encontrarte que que el primer anuncio, ojo al dato, amigos, es Resident Evil 4 Remake, así para empezar, pues ya te dan una declaración de intenciones de lo que va, de lo que iba a ser este vídeo, ¿no? Gaspar, bueno, enseñaron... Sí, si puedes mutear a Gaspar. A ver. Ya está muteado. Hay un problema, vale. Ya, Jorge. Ya, problema, hay ya, retorno ahí. Hay un problema técnico. Bueno. Continúo. Vale, voy a continuar. Bueno, pues el caso, lo que os decía. Empezamos con ese directo. Un momento, Jorge. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, ¿eh? Continuamos, Jorge. Bueno, pues vamos allá. Estábamos empezando a hablar del State of Play, ya sabéis, el Sonic Direct. Y bueno, hablábamos de que empezó con Resident Evil 4, que ya es empezar con, bueno, con una explosión nuclear, ¿no? Empezaron con eso. Todos flipamos porque, bueno, era un juego que sí que se rumoreaba, pero bueno, no quedaba claro si esto lo íbamos a ver o no. Y pudimos ver, pues, una especie de tráiler con imágenes del juego bastante extenso y bastante chulo. O sea, se ve muy bien el juego. Han, pues, reinventado todo el escenario y todo eso, como sabéis, al estilo de los otros remakes de Resident Evil. Y la verdad es que estuvo muy bien. A continuación, además, enseñaron la nueva opción que va a tener Resident Evil Village, que es VR. VR que vais a poder disfrutar con la PlayStation VR 2. Entonces, pues también un gran anuncio. Y enseñaron también un tráiler para que se viera cómo se jugaba. No sé si queréis pararos aquí porque lo de Resident Evil 4 es bastante potente. Oscar, sí, quizá. Claro. Joder. ¿Cómo no? Pues la verdad es que fue una sorpresa verlo, ¿eh? No os voy a decir que no. Y además. No te lo esperabas. No ibas con esa expectativa. No, para nada, y menos en ese momento y en ese lugar. Pero, joder, pues por fin hemos visto el remake de Resident Evil 4 y la verdad es que pinta estupendo. Ya tengo ganas de que pase un año, sería un año más viejo, pero lo tendré en mis manos. Bueno, efectivamente, Remedy Resident Evil 4 es con el motor gráfico del 8. Y una cosa que a mí me pregunto es, ¿aprovecharán para redoblar el juego poniendo actores de doblaje españoles? ¿Qué opináis? Si lo hacen, quemo las oficinas de Capcom. Perdería toda la gracia. De todas maneras, apuntar una cosa, no tiene pinta de que sea juego intergeneracional. Al menos por ayer Sony en su presentación pudo haber puesto en el trailer al final PS4, PS5 y solo aparecía PS5, así que es probable que solo sea Next Gen, bueno, Current Gen. Yo creo que saldrá en todo, Oscar. La verdad. Si sale en todo, mucho mejor, pero vimos un montón de trailers que ayer que ponía PS4, PS5 y este solo ponía PS5. Sí, estás seguro, ¿no? Voy a comprobarlo porque me llama la atención eso. Pues tienes razón, lo ponía solo PS5. Curioso. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto. Pues, de hecho, estaba leyendo en la fuente, que es Eurogamer, ¿vale? La fuente de donde yo saqué el resumen este. Que dice, llegará a Play 5, Xbox Series X y S y PC, 24 de marzo de 2023. O sea que solo en Next Gen. Curioso. Bueno, pues estaremos pendientes de este juego, ¿eh? Estaremos muy pendientes porque ya sabéis que aquí gusta mucho Resident Evil. Bueno, anunciaron más juegos, ¿vale? Anunciaron un juego VR exclusivo, bueno, de momento al menos, para PlayStation VR 2, que es el The Walking Dead Saints and Sinners Retribution, ¿vale? Este juego que es como una especie de juego VR de The Walking Dead en el que te cargas zombies y demás. Tenía muy buena pinta, la verdad. También la versión VR de No Man's Sky también la anunciaron. Y para cerrar el bloque VR, un juego exclusivo, que es el Horizon Call of the Mountain. Es un juego pues hecho por el estudio Guerrilla, ya sabéis. Los de Horizon Zero Dawn. Y bueno, pues han enseñado un poco del gameplay. No queda muy claro si el juego es sobre raíles o no, o si es una experiencia un poco más abierta, aunque da más la impresión lo primero, o una especie de híbrido, pero muy guiado, ¿no? Pero se ve espectacular. Se ve espectacular y yo creo que va a ser toda una experiencia. Y este juego va a ser exclusivo, al menos de momento, para la PlayStation VR 2. Y también anunciaron un DLC gratuito para Horizon, que ya está disponible, que es para Horizon Forbidden West, que es la partida New Game Plus, que podréis jugar a partir de ahora, los que tengáis el juego. Sobre este juego de VR, pintaba muy bien, la verdad. De hecho, se ve un estándar de producción alto, ¿no? Que era un poco lo que la gente del tema VR pues demandaba, ¿no? Que más compañías grandes se metieran. Y, joder, la verdad es que, hombre, vamos a ver qué trae de sí, también cómo de grande es el videojuego y demás, ¿no? Pero lo visto, vamos, pinta de maravilla. Sí. A mí me pareció muy bonito, el juego, la verdad. Muy bonito. Bueno, termina aquí el VR y empezaron a enseñar otros juegos. Y una de las grandes sorpresas, aunque ya había mucha gente que lo sospechaba, es que el Spider-Man Remastered, el videojuego, bueno, que incluye todo lo que ha sacado de Spider-Man Insomniac y demás, va a salir en PC. Va a salir en PC el 12 de agosto de este año. Es bastante curioso, es que esta mañana compartí a Víctor un tuit que me hizo mucha gracia, porque era Insomniac diciendo que en Twitter, ni de puta coña vais a ver nunca jamás este Spider-Man ni en PC ni en otra plataforma. Pues aquí está, amigos. Bueno, tus palabras son bastante más duras de lo que decía, sí, que ahora. Pero vale. Escribió, momento, lo que dijo español, lo que y dijo ni de puta coña. A ver, lo que dijo literal fue el tío escribió lo que había en la realidad de aquel bueno, momento. Lo que se escribió en aquel momento es, a ver, pero también es que es coñón el tweet, ¿no? Dijo, "Nunca aparecerá en Xbox o PC. Es un juego exclusivo de forma permanente para PlayStation 4 y distribuido por Sony Interactive Entertainment". Es decir, básicamente lo que dijo es: nunca lo veréis en PC ni en Xbox. Pero, pues, ojo. A ver. Utilizó la palabra nunca. Claro. Nunca, ¿eh? Nunca digas nunca, ¿no? Porque te puede venir rebotado. Este es un tweet de 2017, ¿eh? No creo que se pueda tratar a ese tipo como boca chancla, porque era la realidad. Claro, no lo sabía. Pero es cierto que nunca puedes decir nunca porque a veces pasan cosas. De todas maneras, a ver, tienen que cambiar mucho los asuntos videojueguiles como para que Spider-Man y otros exclusivos salgan en Xbox. Y al revés. Pero bueno, pero hablamos también de PC, ¿no? Y empecé pero el tweet mencionaba las dos partes. No, pero dijo PC, perdón, Xbox o PC, no Xbox y PC. No era incluyente, era una o la otra. Por lo tanto, a eso voy, que Xbox también estaba citada ahí en el tweet. Bueno, el caso es que fíjate cómo han cambiado las cosas, que ahora sí, en PC. O sea, el 50% del tweet está mal. En cualquier caso, ahí lo tenemos. Este juego, 22 de agosto. A mí me congratula porque es un juego que me apetecía mucho tener y jugar. Y lo jugaré seguro. O sea, este juego me lo voy a pillar seguro. Joder, Jorge, han pasado 4 putos años. Si tuvieras tanto interés en el juego, te lo habrías jugado. Es que yo no tengo la PlayStation. ¿Cómo que no? ¿No tienes una Play 4 en casa? Es de mi hermano, pero no es mi consola. ¡Coño! No juego en las cosas que no son... Pues, cojones. Pues seguro que no le molestaría dejártela un mes para jugarte el juego. Sí, pero tampoco se la voy a pedir para eso. No sé. Yo estoy contento. El juego ya me lo pasé. De hecho, me lo prestó. Tu hermano sí que tuvo interés en pasarse el juego y lo hizo. Y tuvo una PlayStation también. Me lo prestó el amigo Boposki y me lo pasé de tirón. Me encantó. Me encantan esos juegos. De hecho, es una dinámica, bueno, ya lo sabéis, muy similar a los Batman y tal, con su propio estilo y todo eso. Me pareció la caña, buenísimo el juego. Y me alegré mucho, la verdad, con este anuncio. Porque es un anuncio que yo no me esperaba. Yo esperaba otros anuncios de juegos de Sony en PC, como por ejemplo Sackboy, o se venía rumoreando Returnal y tal. No esperaba que fuera de Spider-Man. Y está confirmado que el Miles Morales también sale. Primero saldrá este, y en octubre, si no me equivoco, saldrá el Miles Morales en PC. Para mí va a ser una buena oportunidad para jugar en Miles Morales, porque ese sí que no me lo terminé. Y la verdad es que, ya digo, me alegré porque es un juego muy bueno y más gente va a tener acceso a ese juego, que creo que además en PC va a lucir de lujo, ¿no? Supongo que un poco como nos tiene acostumbrados Sony en los últimos lanzamientos, pues va a tener sus mejoras visuales y demás, ¿no? No sé, muy buena noticia. Pues sí, y bueno, después de esto anunciaron por fin la fecha de salida de Stray, ese juego del gatiño cyberpunk que va por el mundo adelante, en un mundo de robots y tal, que tiene una pintaza tremenda, y que va a salir el 19 de julio. Y además, no solo anunciaron la fecha, sino que ya está disponible para reserva. Ya sabéis que este juego va a salir en PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. En Steam mismo ya se puede precomprar, yo de hecho lo he precomprado hoy. Os recomiendo que lo veáis, que veáis un vídeo del juego, porque es una cosa bastante diferente. ¿No? Bastante diferente y bastante chulo, bastante resultón. Bueno, también esta fue otra de las sorpresas. Han mostrado el primer tráiler de Callisto Protocol, el juego en el que están trabajando los creadores originales de Dead Space. Dead Space el juego 4. Del que ya juego del que ya hemos hablado aquí en Complejo Holanda. Y que, bueno, habíamos comentado que pronto habría más detalles, pues han cumplido su palabra. Y hemos visto un primer tráiler y es un juego pues tremendamente violento, o sea, muy explícito el juego, y que visualmente es espectacular. Hablaban de que era un juego intergeneracional, pero es que se ve como nueva generación casi, o sea, es una pasada. Deberíamos estar contentos porque en el plazo de un año vamos a tener dos Death Space. Es verdad, tío. Es una noticia estupenda. Después de una década sin... No, una década no, no me acuerdo cuándo salió el tercero, pero después de tanto tiempo sin tener nada, noticias de la saga, este año, en el plazo de un año, dos entregas, joder, es maravilloso. Y Oscar, este juego, fíjate si se parece a Death Space, que incluso el medidor de vida del muñeco lo tiene en la nuca. En lugar de tener una espina dorsal, lo tiene en la nuca, tío. O sea, incluso en eso han ido hacia ese lado. Ahora bien, Oscar, el teaser este inicial, joder, mete miedo, ¿eh? Sinceramente, sí. O sea, hay unas criaturas ahí bastante terribles, ¿eh? En ese... Las criaturas incluso también se les parece, ¿eh? A las de Death Space. Sí, es cierto, es cierto. Algunas sí que se parecen. Death Space acojonaba lo suyo cuando salió. Era un juego... A ver, bastante gore, ¿no? Y con situaciones bastante gores. Solo hay que ver de las formas que moría el pobre Isaac Clarke, que lo destripaban de unas maneras bestiales. Y era un juegazo. Y a ver, yo tengo mucha fe en estas dos nuevas entregas, así que estaré muy pendiente. Gaspar. Yo voy a ir más lejos que Oscar y digo que aquí hay restos reciclados de lo que fue un proyecto de Dead Space 4 o algo por el estilo. Pero vamos, estoy segurísimo, porque no es que simplemente un ligero parecido, no. Es que es clavado, joder. Yo estaba viendo y decía yo, ¿cuándo va a salir el nombre de Dead Space 4 al final? O sea, es todo. La ambientación, estilo de combate, armas, gráficos, es todo. O sea, es tal cual. Ella debería darle miedo sacar que... su mierda remaster al lado de esto. Punto. No, es que lo terrible... lo terrible remaster tampoco, Gaspar. Pero lo terrible podría ser que EA saque su Dead Space Remake, salga ese otro juego... Y todo Dios prefiera este a Death Space. Sería como la mayor derrota de la historia. Sí, sin duda. Podría pasar una cosa. Es lo que debería suceder. Pero esto no sería una copia o un Mikami. Estamos hablando del mismo creador. Así que digamos que es su estilo de juego de terror. Bueno, se ha copiado a sí mismo, como decía... Para suavizar un poco todo este tema, ¿no? Digamos que, joder... Son los mismos, bueno, es a ver, una gente y es su estilo. Es su estilo de hacer juegos, de este creador y de este estudio, ¿no? Que seguramente muchos, bueno, esto ya no es especulación, ¿eh? Porque no lo sé a ciencia cierta, pero seguramente trabajadores de ese estudio, no todos, pero parte, serán a lo mejor gente que trabajó en Dead Space, ¿no? Pero bueno, pues ahí lo tenemos. En cualquier caso... Siguieron presentándose más juegos. Presentaron uno que se llama Roller Drome, que era una especie de juego de una tipa que va en patines y la mecánica de juego era muy Tony Hawk, pero además añadía disparos. Me pareció muy interesante este juego, tanto en lo visual como en lo jugable. Echadle un ojo, Roller Drome. Otro juego que anunciaron fue un juego ya este más de corte muy japonés, que se llama Eternights. Que es, bueno, pues es una especie de hack and slash, ¿no? Con toques roleros. Y bueno, incluso tenía parte del juego que era de ligar. Que me pareció una mezcla como súper rara. Ciencia ficción, hack and slash, pero luego tienes que ligarte a las tipas que van contigo. O sea, me pareció demasiado. Enoz, para mí no. Para mí no es ese juego. Oscar. Es un juego, a ver, Gaspar Style. Ahí lo único que le faltaban eran los tentáculos para que fuera del gusto 100% Gaspar. Tremendo. Pues ni mucho menos. Yo al principio pensé emocionado, porque lo vi esta mañana en Softplay, que era la segunda parte de Scarlet Nexus, hasta que vi y dije yo, no, gráficamente es cutre. Vi el gameplay y dije, no, que va esto. Bueno, no, tampoco es cutre, ya, gráficamente. Ya voy mayorcete para esas gilipolleces. No, que va. Ni con un palo. Bueno, a ver. Si lo encuentro a 9 euros en la cesta de la mierda de Liga, pues igual me lo llevo para casa. No digo que no, pero no más de 9 euros no pago, ¿no? A mí lo que me encantó es el marketing de, por fin, el género de la acción y los juegos de citas se unen. Era de portal, tío. Sí, tremendo. Pero bueno, después de este juego, llegó el que para mí, esto ya es un tema personal, fue el anuncio de la noche, que es el primer gameplay de Street Fighter 6. Y yo con eso, amigos y amigas, casi me cago encima. Tuve que traer pañales para aguantar en eso, porque bueno, lo que vemos al inicio nos confundió a todos, nos quedamos con el culo torcido, porque la cosa es que se ve como un muñeco en un mundo abierto que está haciendo cosas, ¿no? Pero el mundo abierto estaba decorado muy a lo Street Fighter, incluso con ciertos carteles de personajes de Street Fighter. Y yo llegué a pensar que era un spin-off de Street Fighter, que a lo mejor era que ibas pegándote por ahí con la gente. Pero no, no era el caso. Justo después empiezan a verse las peleas, los personajes nuevos y tal. Enseñaron dos personajes, más Ryu y Chun-Li, que no pueden faltar en ningún tráiler de Street Fighter. Ryu y Chun-Li son como los personajes core de la saga. Y bueno, pues enseñaron un poquito las mecánicas de juego, pero muy poquito, ¿no? Pero a continuación subieron un blog explicando las nuevas mecánicas que os voy a explicar. No sé si queréis comentar algo antes de que las explique. Bueno. Sí, ¿dónde está Vega? Es que... Ojo, spoiler, ¿vale? A ver, el Street Fighter no... La historia es una servilleta, ¿vale? Pero parece ser que en Street Fighter 5... 5 creo que era. Un momento, spoiler, spoiler alert, ¿vale? Spoiler alert. Pero a ver, chicos, es Street Fighter, ¿vale? Que es una servilleta. Pero esto, spoiler alert, ¿vale? Lo voy a decir ya. Según he oído, porque yo no lo he jugado todo, toda la historia, en Street Fighter 5 se cargan a Bison. Entonces todos los que van con Bison pues ya no aparecen porque ya no tienen... Ya no tienen curro. Han perdido el gusto por combatir, ¿no? Porque ya no tienen jefe. No les pagan Bison $1 ya. Pero ojo, quién sabe si más adelante los sacan, ¿no? Porque esto al final, al principio te anuncian unos pocos personajes, pero luego cuando hay que pasar por caja, pues te sacan a todos, ¿no? Esto claro, es como funciona. De los que han salido, de los que se han filtrado, perdón, no serán todos esos de inicio, ¿no? Digo yo, son no, muchos para... No creo, son muchos. Yo creo que ojo, vendrán en tiers. Yo diría que igual sí, ¿eh? Y que este juego no, ojalá va a vender... Mogollón de Season Pass en plan de te desvelamos que vuelve Bison, por ejemplo. O te desvelamos pero, y vuelve, pero a ver, ojalá. ¿No creéis que con, yo qué sé, con 6 personajes sería suficiente? No, no. Las no, oficinas 6... de Capcom están muy, muy a tope, ¿no? 6 no, Oscar. Pero entre 12 y 16, o sea, entre 12 y 16 puede ser. 12 yo creo que... Me parecían demasiados, ¿eh? No puede ser esto. Sí, no ahí hay... Ser. A ver, ahí hay demasiados. A ver, yo creo ahí que hay, de ahí... Habría poco de estafa en... Bueno, os comento, chicos, porque la gente igual no lo sabe. Hoy se desveló de un insider una imagen con el concept art de los personajes de Street Fighter. Y el concept art parecía de una muy buena factura. No parecía un rollo fan, porque además coincidía perfectamente con los trajes de los personajes denunciados. Y el resto de personajes mantenían una estética muy similar. Todo parecía que es una imagen real. Son, y en esa, sí. son un total de 22 personajes los que se han filtrado. Entre los cuales exacto. destacan pues algunos que son personajes muy clásicos, que han estado presentes en la mayor parte de los videojuegos de Street Fighter. Y otros personajes que algunos de ellos son totalmente nuevos. Vale. Entonces hace un poco esa mezcla, ¿no? Entre lo viejo y lo nuevo. Y eso es el juego de salida y primer Season Pass, por lo menos. El muñeco que voy a llevar, estoy entre dos, ¿eh? Estoy entre la Belle chica y un ruso gentleman con melena blanca que me ha llamado la atención también. No sé cuál voy a usar. Tendrás pues que mira, probar primero, ¿no? Claro, hombre, por supuesto. En esa imagen a mí me dio una alegría porque sale Honda. Y además sale Blanca, que son mis dos personajes. O sea, cuando no está Onda, pillo a Blanca. Carlos Blanca. Perfecto. Charlie Blanca. Efectivamente, Charlie Blanca. ¿Qué te han hecho, Charlie Blanca? Charlie Blanca y Onda Civic. El caso, chicos. Es que. Bueno. Son muchos personajes, a lo mejor alguno de ellos es del DLC. Pero después del tema del direct de Sony y tal, lanzaron en el blog un artículo sobre este nuevo juego, donde se explica las nuevas mecánicas. Va a volver una mecánica muy similar al Focus de Street Fighter 4. Muy similar porque va a tener variaciones, ¿vale? Vas a poder hacer contras, vas a poder hacer parries utilizando ese Focus y también vas a poder hacer algún movimiento especial asociado, ¿no? Te explica cómo usarlo. Otra de las novedades que trae el juego es que va a permitir que en las partidas online se meta un caster, es decir, un comentarista. Puedes invitar comentaristas. Esto va a facilitar mucho el tema de los eSports y sobre todo los torneos a pequeña escala, ¿vale? Entonces tiene una serie de novedades de ese tipo. Y luego comentan que la parte de mundo abierto parece ser que va a ser una especie de lobby, un poco como veíamos en otros juegos. Creo que en el Dragon Ball veíamos algo similar, ¿no? Que había un mini lobby te ibas moviendo por ahí, por un pueblecito, ¿no? Y tal, pues creo que va a ser algo similar, ¿no? No es que el juego vaya a ser de mundo abierto ni que vaya a tener mucha profundidad ese tema, sino que parece que va a ser pues una manera de acercarte a hacer objetivos y cosillas así. Así que a mí me tiene una pinta acojonante, chicos. Y bueno, pues no sé si tiene fecha esto ya. Creo que no, creo que todavía no tiene fecha este juego. Así que habrá que estar pendiente. Bueno, la fecha es el año que viene, eso es lo que se sabe, nada más. Sí, exacto, para 2023, pero no hay una fecha concreta, ¿vale? Con respecto a Street Fighter 6, sí que han pasado cosas durante el día de hoy. Filtraciones. Ojo. Se ha filtrado, por ejemplo, el Ultra de Kami. Es una de las cosas que se ha filtrado. Ojo, pues Kami no está en la lista, ¿eh? No, sí que está en la lista, Jorge. Lo que pasa es que sí, con sí el skin... Sí que está, pero le cambiaron el skin. Un traje nuevo, sí. Pero bueno, en ese Ultra se mostraba la skin antigua de Kami, es decir, la tradicional, combatiendo contra sí misma, es decir, contra otra Kami, con la skin nueva. Y aparecía el Ultra y la verdad es que es bastante espectacular, ¿eh? Es decir, las cinemáticas no han escatimado en recursos, ¿vale? Y se está empezando a desvelar como más cosillas. Se comenta, porque hay gente que ya está probándolo, yo entiendo que serán seguramente gente de la comunidad de jugadores de lucha internacional, los mejores jugadores que probablemente estén contribuyendo un poco al feedback del juego y tal, pues se comenta que hay una versión alfa o beta bastante avanzada y que probablemente lo veremos en el Evo dentro de 2 meses, en agosto. El Evo es el evento de torneos de juegos de lucha más importante del mundo, ¿no? Entonces, muy probablemente en el Evo aparezca este juego y tengamos más detalles. Interesting. Pues, bueno, continuó el tema de State of Play. Enseñaron el Tunic, juego que ya está en PC y no sé si... En Nintendo Switch no sé si está este juego. Pero bueno, que va a salir para PlayStation 5 y 4 el 27 de septiembre. Luego enseñaron otro juego que se llama Season A Letter to the Future, que es un juego así más introspectivo, bastante, bueno, un rollo independiente, muy, muy bonito artísticamente, y todo un tipo que tiene que ir sacando fotos, pero es una historia narrativa y tal. Y por último, cerraron con otro de los megatones de la noche, que es un nuevo tráiler de Final Fantasy XVI. Y os digo, amigos y amigas, que tienen mi interés. Porque, la verdad, enseñaron un poco más de acción, un poco cómo se juega el juego y demás. Y una de las cosas que mostraron es que va a haber eventos de peleas entre invocaciones. O sea, imagínate invocaciones gigantes ahí pegándose y tú eres una de ellas, ¿no? Manejas a una de ellas. Hasta le ponen barrita de vida como en los juegos de lucha, ¿no? Me pareció muy chulo lo que vi, la verdad. Y me hace volver a tener un poco más de interés en la saga. No sé si a vosotros os suscita lo mismo. Pues no. La verdad es que no. Mira, los Final Fantasy del 10 en adelante me causan todos rechazo. Menos hasta el 13, que lo terminé, incluso me da cierto rechazo. Y este juego es que me da las mismas sensaciones que el 15. O sea, gráficamente tiene muy buena pinta, pero es que por lo demás me repele mucho. Yo hasta, mira, no voy a mostrar interés en él porque no me interesa, ¿no? Leeré análisis, leeré opiniones de gente y una vez parcheado, como hicieron con el 15, a los 6 meses o un año, me plantaré cogerlo. Pero de lanzamiento no, ni de coña, no me fío de ellos. No me fío de Square Enix desde hace mucho tiempo. Así que no tengo ahora mismo cero interés. Óscar. A ver, ya sea el 100% de un Final Fantasy a día de hoy es arriesgar demasiado. Pero bueno, recordar que detrás de este juego está gente de Final Fantasy Tactics, de Final Fantasy XII, de Final Fantasy XIV Online, de Final Fantasy XI, que son los Final Fantasy buenos de los últimos 20 años, ¿no? Así que, bueno, por lo menos el interés yo lo tengo por el juego. Espero que salga bien y espero poder comprarlo y disfrutarlo desde el primer día, sin necesidad de esperar a que parchen el juego con mil cosas a mayores, porque cuando el día de salida el juego está no roto, pero totalmente incompleto. Así que yo tengo fe en el juego, con ciertas reticencias, pero estoy bastante interesado en él. A mí también me interesó lo que vi en este juego. Me gustó bastante el tipo de ambientación que han escogido en esta ocasión y tal. Tengo que ser sincero, lo que menos me llama la atención es el sistema de combate. Yo, pues, a lo mejor estoy un poco chapado a la antigua, pero a mí siempre me ha parecido que nunca debieron abandonar los turnos Final Fantasy. Pero bueno, es simplemente mi opinión, ¿no? Pero en lo demás, el juego, hay una cosa más que me llamó la atención, que creo que no hemos comentado, que es el tema de la banda sonora. La banda sonora que mostraron en ese tráiler era brutal, ¿eh? Era una cosa espectacular. y la verdad es que el juego se veía muy bien. La única incógnita es qué plataformas va a tener de lanzamiento. Es decir, sabemos que va a ser de PlayStation, evidentemente, porque está en un State of Play. ¿Pero qué va a ser? ¿Exclusivo de PlayStation 5? ¿Va a ser un juego que salga simultáneamente en PlayStation y en PC? ¿Va a tener versión de Xbox? Eso es lo que no sabemos todavía, ¿no? Yo de principios apostaría PS4, PS5 y PC. No sé si es una buena apuesta, pero por lo visto últimamente sería lo que mi apuesta vale. Yo sospecho que Play 4 y Play 5 y posteriormente, o sea, con el paso de un año en PC. Aunque me gustaría que fuera más como no sé si tanto tiempo, la verdad. No sé si un año. Pues ojalá tengas razón. Pero es que no sé, me da la impresión de que Sony le ha metido ahí toda la carne. Sí, a mí también. Pero a ver, tenemos Final Fantasy XV salió en Xbox. No tendría que haber problema con este para que también saliera. Pero no lo sé. Igual Sony aquí ha metido un poco de pasta o lo que fuera. Pero bueno, en principio esa sería mi apuesta, después ya se verá. Pues fíjate que yo no tengo tan claro que no vaya a salir de salida en PC, ¿eh? Es decir, me tiene pinta que ya no es tan sencillo, o ya no va a ser en esta generación tan sencillo, posponer los videojuegos en PC. A lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Pero veo a las compañías, es una mera impresión personal, ¿eh? Veo a las compañías muy volcadas con el PC ahora mismo, me refiero a las TIR, ¿sabes? Entonces no sé si eso será posible. ¿Exclusiva de consola? Yo diría que sí, o sea, me tiene pinta de que, vamos, Sony si no lo ha intentado, lo estará intentando seguro con este... Igual Sony compró un pack Final Fantasy VII y el nuevo Final Fantasy, que sería el 16 ahora, ¿compraría el pack? Buena pregunta. Pero bueno, se desvelará, supongo, en los próximos meses, porque este juego supuestamente será el año que viene. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. También ya sabéis que a lo largo del tiempo se van mostrando más cosas de estas y cabe recordar que en Tokyo Game Show Square Enix suele dar bastante rienda suelta a anuncios y cuestiones que tienen que ver con su vertiente japonesa, que bueno, ahora mismo es la única de Square Enix, ¿no? A ver, sobre el tema del sistema de combate, a ver, yo estoy de acuerdo, en parte. A ver, para mí el sistema de turnos siempre va a ser el mejor en este tipo de juegos. Pero si se parece al de Final Fantasy XV, para mí va a ser una excepción. Si se parece un poco más al de Final Fantasy VII Remake, yo creo que ahí no voy a tener ningún problema. Me pareció un sistema bastante resultón. Así que, bueno, ahí hay otra incógnita también que debemos esperar para que se resuelva. A ver si acaba en buen puerto esta cuestión. Pero bueno, en general, yo creo que de algunos de aquí tienen nuestro interés el juego. En fin, ¿algo más, Jorge? Hasta aquí. Terminó, me parece bastante, la verdad. fue muy potente. Hay que reconocerlo. Y yo suelo ser muy estético con los directos estos de Sony porque suelen ser muy decepcionantes, pero es que este estuvo muy bien. Y hay que decirlo, estuvo muy bien. Bueno, vamos a irnos entonces al foro, nuestro foro oficial, complejoanda.forodes.org, y vamos a leer los comentarios que habéis dejado en el post del programa de hoy, post oficial. ¿Qué nos cuentan, Óscar? Vamos a ello. El primer mensaje es de Brutal Vomit, dice: buenas consolas portátiles, guiño guiño. Pues la verdad la Steam Deck no me causa demasiado entusiasmo, pero no quita que sí me llame la atención conocer sobre ella y sus posibilidades. Así que escucharé atento lo que nos cuenten sobre ella. Buen programa a todos. Tipo Duro dice: Deck Noches, me tocará escuchar el programa de hoy en diferido, pero sin duda lo haré con muchas ganas de saber vuestras impresiones acerca de Steam Deck. Yo tengo la mía desde principios de mayo y la verdad es que estoy encantado. Ha cambiado mi forma de jugar al PC para siempre. Me parece una máquina espectacular. Y además está el tema de la emulación, que es otro de los puntos fuertes que tiene. Sin duda Valve se la ha sacado, ha superado mis expectativas por mucho. Buen programa y larga vida al foro y al forense. Fran Fox dice: buenas Dex. Tengo la suerte de tener en mis manos una de estas maravillosas máquinas desde hace aproximadamente un mes. Quiere decir que estoy más que encantado con ella. Me alegra saber que gracias al programa de hoy mucha gente conocerá las bondades de la maravillosa portátil de Valve. Uy, eso sonó muy a consola. En la que incluso podemos jugar a Marvel Spider-Man. Y quién sabe si de una forma que jamás habríamos imaginado. Deja aquí una imagen de versión de PS4 de Peter, versión de PS5 y la versión de PC con mods, que es la cara de David, de Bonoman. Dice, aprovecho para compartir por aquí una colección de fondos de escritorio para Steam Deck, de temática lambdiana, desarrollados por la comunidad, también válidos para PC, por supuesto. Le deja el enlace y dice, buen programa. Bueno, él tiene una serie de diseños, en fin, como él dice, de fondos de escritorio, bastante chulos, así que pasaros por el foro, por su post y por su mensaje, y podéis echarle un ojo con el enlace, la verdad no tiene desperdicio. Facehugger dice, buenas noches, pues tengo muchas ganas de escuchar vuestras impresiones sobre la Steam Deck. Sin haberla podido probar, me parece un maquinón, no obstante, no creo que me la compre, puesto que no soy mucho de juego portátil, me quedé en la PSP. Para los juegos de Steam ya tengo PC de sobremesa en mi despacho y el Steam Link para el salón. También tengo ganas de saber qué os han parecido los anuncios del State of Play de Sony, el remake de Resident Evil 4, Final Fantasy XVI, los Spider-Man en PC. Y espero que se confirme el rumor de Returnal en PC, de los juegos que más me interesan actualmente, pero no puedo jugar al no tener PlayStation 5 aún. Un saludo y felicidades por el programa. Un apunte sobre eso. ¿Qué pasa? Se comenta que ha habido un leak de los menús de configuración tanto de Sackboy como de Returnal para su versión PC, pero tengo que rastrear un poco la info. Vale, Raúl Depp dice Bonanit, pues hoy no os podré escuchar en directo, pero muero de ganas de saber si vale la pena el desembolso. Lo que quiero saber es si los juegos con ratón están medianamente adaptados. No me imagino un Dota 2 con sticks, aclaradme. Pero joder, es que tengo 200 y pico juegos en Steam y tengo muchos por pasarme. Echar unos vicios tumbado en la cama o jugar Portal 2 cagando debe ser la hostia. Un abrazo, amigos. responderemos a todo eso sin problema, Sí, que aún no en lo puedo lo del Portal 2 cagando. En breves instantes. Knock Knock Neo dice, por cierto, primer mensaje, bienvenido al foro. Bienvenido. Dice, buenas chicos. Os sigo desde hace mucho tiempo, pero nunca os he escrito. Quería hacer alguna consideración acerca de un tema que ha surgido alguna vez en vuestro programa, la Xbox Series S. Sé que al principio no entendíais esta consola, pero por lo que he visto habéis cambiado un poco vuestra consideración al respecto de ella. Bueno, os cuento mi experiencia. Soy un jugador viejuno, me acerco peligrosamente a los 40. Bueno, es un chaval todavía. Y solo juego a juegos offline, desde la época de la NES. Soy amante de lo físico y odio lo digital, pero por circunstancias de la vida, hipoteca, niños, vi la oportunidad de cambiar mi PS4 por una Series S sin gastar ni un euro, y lo hice. Eso fue hace más de un año y os tengo que decir que mi experiencia ha sido más que positiva. El Game Pass es una pasada y la consola se desenvuelve perfectamente si no te importa mucho el 4K. La semana pasada la cambié por una Series X en una compra compulsiva, ya que me fastidia no poder jugar algunos juegos a 60 frames, Sekiro, Cyberpunk, o directamente no poder jugar algunos juegos que solo están en físico, como Arkham Origins. Con todo esto, lo que quiero decir, bueno, supongo que se refiere en concreto a Xbox. Con todo esto, lo que quiero decir es que, pese a lo que pensaba al principio, esta consola es una pasada para un rango de usuarios muy importante. Si es verdad que gente como yo, nosotros, echan falta algunas cosas. Gracias por leer el mensaje, me encanta vuestro podcast, sois naturales, y os considero casi como amigos. Seguid así. Bueno, muchas gracias. Por la parte que me toca, y dice Postdata, no sé si os lo han preguntado alguna vez o si directamente no lo queréis saber, pero ¿habéis calculado alguna vez el dinero anual que gastáis en videojuegos? ¿Lo habéis calculado vosotros? No, pero debe ser bastante. Debe ser bastante dinero, sí. Debe ser bastante. Claro. Sí. Pero un día lo voy a hacer. Me da miedo pensarlo, prefiero no hacerlo. Depende, Depende del año. En mi caso serán cienes de Bison Dollars, dependiendo también de si hay lanzamiento de hardware que me interesa y esas cosas. Pero vamos, que Víctor y Jorge este año se han dejado ya un pastizal y estamos a mitad de año. Bueno, mira, yo la Steam Deck me la pillé con lo que me devolvió Hacienda, que este año me tocó y una buena devolución. Pero si hablamos de, te salió gratis. Si hablamos solo de era mi dinero, pero si hablamos solo de videojuegos, seguramente yo me gasto entre 600 y 2000 euros al año, es probable. Joder, pero eso es un margen muy grande. Joder, pero es que una cifra muy poco concreta. Es que depende mucho del mes, tío. A ver, Óscar, tienes razón, es verdad, pero mínimo 600 pavos creo que me los gasto al año en juegos. No me gasto entre 10 euros y 4.000 dólares, así que... Al cambio está cerca del euro hoy en día. Pero, a ver, está claro que cualquiera de nosotros gasta bastante. En su promedio de ingresos gasta un porcentaje muy alto de lo que gana en videojuegos, ¿no? Y es normal porque es nuestro hobby máximo, es a lo que más dedicamos el tiempo libre, ¿no? Entonces, al final, pues, ¿en qué gastas? En lo que le dedicas el tiempo libre. Igual que otra gente, pues, se gasta más en ir de copas o en maquetas de aviones, ¿no? Entonces, un poco eso. Bueno, y el último mensaje de la tanda y también del foro es de Denis del Azul, perdón, y dice: buenas noches a todos y gracias por otro programa más. A ver qué contáis de esta maquinita. Es una maquinita que quiera, tampoco necesite, pero oye, espero que la maquinita sea buena para que los que os la habéis comprado la disfrutéis. No solo jugando con los juegos, sino también jugando con la maquinita, es decir, cachivacheando. Por poco no me sale. Y probando cosas, que eso también mola. Si una de esas cayese en mis manos, lo primero que haría sería cachivachear con ella y ver hasta cuántos mods de Skyrim y de otros juegos soporta antes de explotar. Yo supongo que si vas a petar Skyrim de mods con las características de la máquina y teniendo que es un juego de 2011, tardará bastante en explotar, digo yo. No sé, Víctor y Jorge estarán más puestos en el tema. Pues... pues ya está, hasta aquí el foro. Si no queréis decir nada más, pues... pasamos a la siguiente sección. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Ahora no vamos a tener la sección de Sol, Cino, Sol. Esto es debido a que el señor David Bonoman no nos acompaña el día de hoy. Es su sección, ya lo sabéis, y la lleva a su manera. Pasaremos directamente al análisis y hoy vamos a hacer un análisis especial porque vamos a analizar la Steam Deck. Lo vamos a hacer en vídeo. Lo digo para toda la gente que estéis escuchando esto en formato podcast, que sepáis que en el momento en el que el podcast esté activo, ya esté disponible para que lo podáis descargar, va a haber en el canal de YouTube, El Complejo de AndaTV, el vídeo completo para que lo podáis ver y podáis ver directamente pues, cómo se está manejando la máquina y tal. Intentaremos de todos modos que la gente que estéis escuchando directamente desde el podcast pues tengáis una experiencia lo más positiva posible, pero que sepáis que por circunstancias de análisis de hardware y tal, cada vez que hacemos un análisis de hardware aquí en el programa, pues siempre nos apoyamos un poco con la imagen, ¿vale? Así que esto es bastante antirradio, pero es lo que toca en estas situaciones. De modo que vamos a irnos con un poquito de música y volvemos enseguida. A ver con qué os dejo. Os voy a dejar con... bueno, tengo por aquí una canción muy bonita. Os dejo con un poco de música y volvemos enseguida con el análisis. Thank you. seguimos aquí en el complejo grande programa de radio sobre videojuegos independiente. Como sabéis, podéis descargar todas las semanas desde complejoanda.com, desde iTunes y también desde iVoox. Estamos también en Spotify. Nos podéis seguir en redes sociales, @complejoanda para Twitter, el complejo anda para Facebook y también para Xbox y Steam, donde somos mentores. Aparte de todo eso, podéis seguirnos en nuestra comunidad de Discord. En este momento tenemos conectadas a las siguientes personas con el prefijo DEC. Creo que no tenemos a nadie con el prefijo DEC hoy. Ah, sí, tenemos a Steam Dick, ¿vale? Está bien, Nick. Bueno, solo tenemos ese en el día de hoy, así que muy mal, la verdad. Decepción, decepción. Se está muriendo Discord, Discord se muere, Oscar. No, yo creo que deberías leerlos todos como se hacía al principio. No, que luego se nos enfada la gente. Y que, joder, es nuestro programa y nos lo apoyamos como queremos. Bueno, vamos a continuar. Vamos a pasar directamente al análisis y os recordamos que vamos a hacerlo a través de vídeo. Reitero, si estáis escuchando esto en formato podcast, podéis pasar por el complejo Anda TV y ahí tendréis un vídeo con precisamente este segmento del programa, un análisis de Steam Deck. Así que sin más, nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, estamos preparados para un momento no muy habitual, ¿no? Que es que una compañía como Valve se decida sacar su propio equipo. Valve no es la primera vez que saca un hardware propio. Lo hemos visto con el Steam Controller, con el Steam Link, lo hemos visto con algunas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que a efectos de manufactura propia no habían sacado nunca un hardware. Las Steam Deck no estaban, las Steam Machine no estaban fabricadas por Valve, estaban fabricadas por terceros con una licencia. Es la primera vez que Valve se embarca a un hardware propio para ejecutar videojuegos, ¿no? Y en este caso, Steam Deck venía con un objetivo. El objetivo era básicamente ser capaces de lanzar una máquina portátil que pudiera ejecutar juegos de PC con un alto rendimiento para tratarse de un formato portátil. ¿Lo habrán conseguido? Lo veremos hoy aquí en el complejo de Anda. Y para hacerlo, lo vamos a ver directamente en vídeo. Tenemos aquí la Steam Deck. Es este aparato que tenemos ahora mismo en pantalla. Vale. Esta es la Steam Deck de 512 GB. Es el modelo top que vende en este momento Valve Corporation en su página web y que, como sabéis, pues por el momento son bastante difíciles de conseguir porque hay una lista de espera considerable. En el programa de hoy voy a pedir a mis compañeros, a Gaspar, Jorge, a Óscar, que en el momento en que vosotros lo veáis oportuno, me interrumpáis sin más porque yo ahora mismo tengo la visibilidad muy reducida, no puedo ver si estáis pidiendo turno, ¿vale? Así que si queréis preguntar o comentar cualquier cosa, simplemente interrumpidme y yo pues os dejo hablar tranquilamente, ¿vale? Bien, Steam Deck. Máquina PC portátil de Valve. ¿Qué es esto? ¿Por qué hago tanto hincapié en que esto es un PC? Porque Steam Deck no se trata, a diferencia de lo que muchos medios generalistas o medios especializados de videojuegos han comentado, esto no es una consola portátil, esto es un ordenador. Es un ordenador a todos los efectos. En una Steam Deck perfectamente tú podrías ejecutar cualquier software de PC, incluyendo software de ofimática como Office, incluyendo software de edición de vídeo, software de edición de imagen, cualquier cosa que os imaginéis, navegadores web, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un hardware que, pese a estar prefabricado, ¿no?, con unas piezas muy específicas, al igual que sucede con los ordenadores portátiles, pues funciona de la misma forma. El software es totalmente libre, tenemos acceso a absolutamente todos los recursos, incluyendo la BIOS, y podemos incluso hacer todas esas modificaciones que queramos. Podemos instalarle otros sistemas operativos, como Windows, otras versiones de Linux, lo que nosotros queramos. el aparato responderá exactamente igual porque es un ordenador, es un PC, ¿vale? Por lo tanto, esta es la primera y gran diferencia con respecto a las consolas portátiles. Una consola portátil no está abierta, no es libre, no podemos hacer lo que queramos con ella. En este caso, Steam Deck, al tratarse de un PC, nos permite toda la autonomía y nos permite toda la versatilidad de un equipo de este tipo. Hay mucho debate con este tema, mucha gente que dice, no, es una consola y tal. No, no lo es. No lo es ni lo va a ser. Es un PC a todos los efectos. Esto, por supuesto, tiene sus cosas positivas, muchas, y también tiene sus cosas negativas. Entonces, hoy repasaremos un poco todo esto. Empezaremos un poco con el hardware. Antes de nada, sobre lo que acabo de comentar, ¿hay alguna duda que queráis comentar los compañeros del Complejo Holanda? ¿Algo que queráis añadir sobre la cuestión del PC? Vale, veo que no... ¡No! Ok, respondedme, ¿vale? Porque no os veo. Ok, venga, vale. Vamos a continuar entonces. Bien, lo primero que... Siga, Gaspar. Decía que tengo dudas eso de que no es una consola, pero te voy a dejar escapar. Ok, Gaspar. Bueno, vamos a ver un poco lo que es el hardware y demás. Apagamos la pantallita y tal, simplemente para que se pueda ver un poco más el tema. Este modelo en concreto, como os decía, es el modelo de 512 GB. En este momento no lo vais a percibir. Esto tiene una pantalla antirreflectante, pero en este momento veréis que refleja la pantalla y esto es debido a que yo le puse un protector de pantalla. No es lo más idóneo porque perdemos ese efecto antirreflejo, pero quiero aclararlo pues para que los que estéis viendo la imagen no penséis que la pantalla antirreflejos no funciona. Funciona a la perfección, le da un brillo como más opaco, es decir, no refleja tanto, pero bueno, yo me lo he cargado un poco metiéndole este cristal antirreflejos. También me gustaría destacar que hay cristales antirreflejos que son también... una forma de proteger la Steam Deck, pero bueno, yo lo hice de esta forma. Bien, os comento muy rápidamente. La máquina es bastante grande. Viene, nada más la compramos, viene alojada en una caja como esta, ¿vale? Este es el estuche oficial de la Steam Deck. Este estuche oficial, vamos a ver si lo podemos poner por aquí, y lo veis, consta de un interior muy acolchado y rígido. Digamos que cuando tú metes la Steam Deck en este estuche, queda totalmente prensado. No tiene posibilidad de moverse. Incluso, como podéis observar, vienen los huecos para lo que serían los sticks. Encaja a la perfección y viene pues con esta tira para meterla un poco por fuera y tirar de ella para hacer salir la máquina, ¿vale? El material con el que está hecho esto se nota de muy buena calidad y, como os decía, es bastante, bastante rígido. Si se te cae del suelo, yo os puedo garantizar que no le pasa absolutamente nada al PC, ¿eh? Entonces está bastante bien. Hubo muchas críticas con respecto a que... A ver, prueba. A ver, lo puedo hacer, Oscar, pero no se va a ver en cámara siquiera, ¿vale? Pero sí, me fiaría totalmente, ¿eh, Oscar? Os iba a decir que sobre este aspecto en concreto, hubo muchas críticas con respecto a que Steam Deck viene en una caja de cartón bastante cutre, la verdad, bastante simplona, pero para mí esta es la auténtica caja, ¿no? ¿Por qué? Porque, como digo, uno de estos estuches pues realmente tiene bastante, bastante más valor que una caja de cartón, ¿no? Desde mi punto de vista, y además la máquina va muy bien protegida. Una vez dentro nos encontramos con lo que es la propia Steam Deck. Y en todos los modelos de Steam Deck, salvo en la cuestión de la pantalla, son exactamente idénticos. No hay ninguna diferencia entre ellos. Incluso a nivel de hardware, todos y cada uno de los componentes internos son exactamente iguales, salvo una cosa, el almacenamiento. En este caso tenemos tres modelos. Un modelo que vale 420 euros, que tiene un disco, bueno, un almacenamiento eMMC de 64 GB, que desde mi punto de vista es bastante insuficiente para lo que cabría esperar en un PC. Luego tenemos un almacenamiento de un modelo intermedio de algo más de 500 euros que tendría 256 GB de disco SSD NUME. Y por último el modelo de 512 GB que está por los 600 y pico euros que tiene un disco de 512 GB y viene además con ese cristal antirreflejos y, bueno, una pequeña diferencia estética en la funda, que viene pues esto, vale, de color, y es ligeramente distinta en lo estético, pero muy parecido en lo demás. Sí, Gaspar. iba a decir, el modelo básico se le puede ampliar el disco, no tenía mucho sentido, ¿no? Porque para eso comprarías una versión superior. Pero imagínate, en caso de que solo consiguieras ese, imagino que la opción de desmontarla y meterle un NMV está ahí, ¿no? Sí, por supuesto. La Steam Deck está diseñada para que sus componentes internos se puedan cambiar con relativa facilidad, e incluso Valve hace muy poquito tiempo, hace un par de semanas, puso a disposición de la comunidad pues una distribución oficial de componentes, piezas de Steam Deck por parte de la compañía iFixit, ¿vale? Se pueden comprar piezas por correo, te llegan a casa y además dentro de la propia web vienen tutoriales oficiales donde muestran paso a paso cómo desmontar cada una de las partes de los componentes de la Steam Deck y cambiarlo tú mismo. Entre ellas, por supuesto, el SSD. ¿Decías, Gaspar? Digo que eso sí me parece una opción muy interesante, porque hay mucha gente que cuando puede conseguir un motor superior, los agotados, puede haber un restock del básico y bueno, siempre tienes la opción de añadirle tú mismo la memoria. Efectivamente, sería una opción y de hecho es una opción que hay algunas personas que están utilizando. En mi punto de vista personal, yo no me arriesgaría, especialmente si no controlamos de electrónica ni nada de eso, porque corremos el riesgo de cargárnosla, ¿vale? Y entonces ahí pues podemos tener problemas. En todo caso, para las personas que no queráis tocar esto, os preocupe el almacenamiento, en la parte inferior tenemos un slot para tarjetas micro SD. Las tarjetas micro SD, en este caso tengo una puesta de 200 GB, ¿vale? Estas tarjetas son plug and play. Nosotros, si queremos, podemos tener, imagínate, 7 tarjetas de este tipo con muchos juegos instalados, ¿vale? Tanto de Steam como emuladores o lo que nosotros queramos. Y cambiar de uno a otro es como sería cambiar un cartucho en Nintendo Switch. Simplemente lo quitamos, ponemos el otro, lo introducimos y Steam Deck tiene la capacidad de cargar todo el contenido en la biblioteca de forma instantánea, en caliente. No hace falta apagar la máquina en absoluto ni nada de eso, ¿vale? Bueno, como os decía, en lo estético, en lo que son todos los componentes salvo los que he mencionado, es exactamente idéntico en los tres modelos. Eso incluye la potencia de la máquina, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con lo que es lo más básico? Ergonomía, todo lo que lo referente a peso y demás. Bien, la Steam Deck pesa notablemente más que una Nintendo Switch, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que es muy grande y muy larga. Vamos a hacer una pequeña comparación con una Nintendo Switch para que podáis ver la diferencia. Veis, en el caso de la Nintendo Switch, la disposición es una disposición también alargada en plano. Fijaos la diferencia. Aquí tenemos la Nintendo Switch, estoy posando encima. Fijaos que todo este trozo se lo gana la Steam Deck. En cuanto al ancho, más o menos, es relativamente, es parecido, ¿vale? Es parecido, pero la Steam Deck, como tiene estos mangos que tienen cierto grip, ¿vale? Como tiene estos mandos que tienen cierto grip, pues ocupa un poquito más, ¿vale? Claro, eso se ve traducido en un peso mayor, como os decía. Pero ¿qué pasa? Que debido a la distribución de los componentes, aunque parezca que no, y aunque parezca que sobre el papel el peso puede ser un problema, se distribuye muy bien. Y cuando uno la tiene en las manos, no la nota tan pesada. Vale, esto es una de las primeras cosas que me sorprendió. No se nota muy pesada. La forma de agarrar la máquina es siempre bastante natural. Fijaos que nunca pongo las manos en la parte trasera, sino que siempre están agarrando por aquí. A diferencia de, por ejemplo, la Nintendo Switch, que para sujetarla sí que tiendes a poner las manos en la parte de atrás, ¿no? Esto tiene una ventaja importante, que es que la parte de atrás, de la parte central de la Steam Deck, esta parte de aquí, es la que se calienta. El resto no se calienta. Entonces, al tener las manos con el grip de la máquina, nunca estamos tocando la parte caliente y nuestras manos se sienten cómodas y frescas durante largas sesiones de juego. Y esto es una cosa bastante bien planteada en Steam Deck. En cuanto a lo que es lo que serían los componentes más básicos, botones y todo esto. Bien. Como podéis ver, consta de una cruceta, es una cruceta de membrana, en este caso, se nota muy suavecita, ¿vale? Muy suave, parece una cruceta de un mando clásico de consola, y de hecho tiene muy buena calidad en su acabado. No me ha supuesto, yo pensaba que podría serlo, pero no me ha supuesto ningún problema el hecho de que esté pegada al borde, ¿vale? Podría parecer que sí, pero cuando tienes sujeta la máquina, no sientes que te esté bailando el dedo en absoluto. Vale, y la calidad del material se nota pues muy robusto, de muy buena calidad. Luego a continuación tenemos los sticks, son dos sticks idénticos, y estos tengo que decir que son los mejores sticks que yo he probado en mando alguno de videojuego, o sea, de videoconsola o de hardware en general. Se notan de muy muy buena calidad y aparte tienen una característica extra. ¿Veis que esta parte de aquí, la parte central, es un poco extraña, ¿no? Tiene una especie de rugosidad especial, es difícil de definir. Esto es porque tiene un sensor táctil, ¿vale? Si tocamos el stick, tiene la capacidad de activar o desactivar ciertas acciones en la Steam Deck. Veréis, esto se nota mucho en algunos juegos, luego lo veremos en Half-Life 2, que si mantenemos presionado aquí y empezamos a girar la máquina, funciona el acelerómetro para mirar, aunque nosotros no movamos el stick, funciona el acelerómetro. Y ese tipo de características vienen muy bien para determinados tipos de juegos, ¿vale? En la parte directamente inferior, esto es igual en el otro lado, hay un trackpad, ¿vale? Como en los ordenadores portátiles, que nos permite utilizar ratón y de forma un poco más sensible. Y puede parecer que esto os puede dar la sensación de que le sobra al Steam Deck, pero cuando probamos ciertos juegos os puedo decir que es uno de los mejores inventos que yo he probado por aquí. La verdad es que no las tenía todas conmigo con el tema de agregar los trackpads, porque digamos que en el Steam Controller, aunque a mí me convenció bastante, el tacto dejaba algo que desear, pero estos trackpads al tacto se notan, ¿cómo decirlo?, muchísimo más resbaladizos. No te quedas trabado, como sí que te sucedía a veces en Steam Controller. Y como os comentaba, para mí, en ciertas experiencias, ciertos tipos de juegos, como juegos de estrategia y demás, me ha resultado especialmente útil, ¿vale? Bien, por lo demás, botón de... llamémoslo Select, ¿vale? Es un botón sencillito, sin más. El botón de Steam y el botón de los tres puntos, veremos la utilidad de estos dos botones después, cuando encendamos la máquina, ¿vale? Pero son botones que no tienen apenas recorrido, no tienen apenas recorrido, son botones que los pulsas y hay una sensación un poco extraña, ¿vale? No, no son los mejores botones de la Steam Deck, a lo mejor está pensado para que no los pulses de forma accidental, ¿no? Pero bueno, no es lo que más destaca de esto, el estar por aquí. Y bueno, esta es una de las cosas que más preocupan a la gente también, los cuatro botones. ¿Y qué pasa con el botón B? ¿No? Fijaos. Mismo caso, un botón que está ligeramente separado. Bueno, pues la realidad es que, contra lo que muchos aventuraban, no es en absoluto incómodo de utilizar. Todo lo contrario, es que al final la mano queda totalmente bien a la hora de acceder a los botones y nunca se te resbala para afuera gracias a que estás agarrándola, ¿no? Entonces no tienes ese problema. Mirad, el único problema que yo he visto, en general, que le ha pasado a algunas personas, es que hay gente que por el tamaño de sus manos le queda más el dedo pulgar aquí. Y a mí, de forma natural, me queda más aquí, ¿no? Entonces yo estoy muy cómodo. Pero sí que hay gente que está muy acostumbrada a la disposición asimétrica, ¿no? De los mandos actuales, por ejemplo, el mando de Xbox, y se le hace extraño que estén a la misma altura todos esos componentes. Esto depende, por supuesto, mucho de los gustos, y en mi gusto personal, pues yo encuentro la disposición muy cómoda, ¿vale? Por supuesto, la única forma que tenéis de verificar si esto es para vosotros o no es tener una en vuestras manos y probar a jugar alguna partida. ¿Qué pasa con los gatillos? Bueno, los gatillos tenemos, por supuesto, un R1, L1 que no tienen apenas recorrido, ¿vale? Son de clic directamente. Y luego tenemos un R2, L2 que sí que tienen recorrido. Fijaos. En ese aspecto son gatillos, se sienten de buena calidad, robustos, bastante bien, no hay ninguna queja al respecto, y la verdad es que soy bastante fan de este tipo de gatillos en las máquinas actuales. Y por último, en la parte trasera tenemos un añadido que sí que no incluyen tantos mandos a día de hoy, que son el L4, L5, R4, R5. Estos botones van a ser especialmente útiles para setear ciertas acciones, ¿vale? Son botones de clic bastante sencillos, pero la verdad es que a mí me han resultado bastante útiles en según qué videojuegos. Por último, botones de volumen en la parte superior y un botón de encendido y apagado. Por último, para terminar de examinar la Steam Deck, hay dos detalles más que tenemos que observar. El primero es la entrada de aire en la parte superior. Fijaos que eso está muy bien pensado, porque si posas la máquina, fijaos, si posáramos la máquina, creo que se ve, siempre hay un hueco para que entre el aire. ¿Veis? ¿Por qué? Porque el propio, digamos que los propios mangos hacen que nunca esté pegado en la parte de abajo, ¿no? Está bastante bien diseñado en ese aspecto. Y por otra parte, la salida de aire está en la parte superior. Por aquí es donde sale el calor de la Steam Deck, ¿vale? Utiliza un ventilador de estilo turbina que lo que hace es evacuar el aire caliente y recoge por la parte inferior aire frío, ¿vale? Entrada de jack de 3,5 milímetros. USB que tiene además salida de vídeo. Igual que en Nintendo Switch, podríamos meterle, pues eso, en este caso, en el caso de Steam Deck, hubs USB para poder sacar señal de vídeo para televisores, monitores, etc. Y poco más hay que decir sobre esto, salvo los altavoces. Altavoces que a mí me han sorprendido muy gratamente por lo potentes que son, ¿eh? Los altavoces Steam Deck, yo tengo muchos aparatos portátiles, incluyendo iPads y cosas así, y os puedo decir que tienen una calidad soberbia. De verdad, los altavoces me han dejado muy sorprendido, ¿eh? Y además en la última actualización han hecho que todavía le pueda subir más el volumen, ¿vale? O sea que no lo pongáis al máximo porque os podéis llevar una sorpresa, ¿de acuerdo? Bien, en general, resumen de esto. Muy buena calidad en los materiales, se siente una máquina bastante robusta y uno cuando lo tiene en las manos se da cuenta de que es un producto de alta calidad, un producto premium, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, en general, los plásticos son de buenas calidades, la pantalla también es de muy buena calidad, todos los componentes, botones y demás se sienten muy robustos, un poco lo que cabría esperar en un producto, como digo, de una compañía grande. ¿Vale? No sé si tenéis, compañeros, alguna duda con respecto a lo comentado o alguna curiosidad, es el momento. A ver, un segundito, porque no estoy recibiendo... ¡No! Vale. No... Eso, yo estaba muteado, perdón. Vale. Con respecto a lo que comentas, era un poco reiterar lo que decías, ¿no? Yo también tengo la Steam Deck. De hecho, la tengo ahora mismo en las manos y estaba un poco comprobando lo que decías. He jugado menos horas, pero ya le he dado un poco de caña. Y se hace muy cómoda. Especialmente por lo que comentas de que las salidas de aire no interfieren en las zonas de las manos, están bastante alejadas y además nunca notas el calor, cómo se calienta la máquina, porque nunca tocas en la parte caliente, ¿no? Me parece una de las mejores cosas. Y lo que comentabas del sonido también, o sea, me sorprendió la buena calidad que tenía el sonido, la verdad. Me recordó mucho a la calidad del sonido que tienen los iPads, por ejemplo, que no sé si habéis probado alguna vez el iPad Pro, pero tiene una calidad muy muy buena de sonido. Pues el Steam Deck anda por ahí, la verdad. Sí, ya os digo, en general, en ese aspecto, muy bien la experiencia. Y bueno, ahora vamos a ver un poco qué tal la parte de software, ¿vale? Vamos a ver qué sucede cuando enciendes la Steam Deck. Bueno, en este momento la tenía en modo reposo. Al igual que la Nintendo Switch, solo tenemos que presionar el botón de encendido y la máquina volverá a activarse, ¿vale? Sobre la máquina en sí, ¿qué encontramos nada más llegamos? Pues encontramos directamente... Un panel donde se nos muestran pues algunas novedades, ¿no? Como en cualquier dashboard y tal. Si le damos arriba podemos buscar juegos o perfiles o lo que sea. Hacemos clic y nos sale un teclado digital. Podemos mover directamente el stick para escribir. O podemos directamente utilizar los dedos. Porque, como podéis ver, tiene una pantalla táctil, ¿vale? Tiene una pantalla táctil. Tenéis que tener cuidado con ciertos protectores de pantalla porque algunos no permiten pasar bien las capacidades táctiles de la máquina, ¿vale? Bien. Sobre ese aspecto, hay dos botones que os dije que luego os comentaría el uso real que tienen, ¿no? Lo haremos a continuación. Mirad, en la parte superior siempre nos va a poner aquellos videojuegos que han sido jugados recientemente y abajo, pues... noticias de actualizaciones, noticias de nuestros amigos, ¿vale? De Steam, juegos recomendados para jugar a continuación, ¿vale? Son recomendaciones que te hace el propio algoritmo de Steam, etc. Y si seguimos bajando, pues nos vienen, pues eso, actualizaciones de juegos, juegos que son populares entre nuestros amigos, ofertas especiales... Digamos que en este primer menú tenemos una vista rápida de las cosas interesantes o importantes de Steam. Si presionamos el botón Steam en cualquier momento, se abrirá directamente un panel de opciones, ¿vale? Aquí tenemos muchas opciones. Vamos a irnos un momento a los parámetros y vemos un poco lo que incluye. Podemos hacer cambios generales sobre el idioma, etcétera, etcétera. Cuestiones de sistema, como buscar actualizaciones, etcétera. Hay temas de seguridad, le podemos poner una pantalla antibloqueo a la Steam Deck para poner un ping cada vez que la activemos. Luego tenemos, por supuesto, las opciones de internet, notificaciones, ajustes de pantalla, donde podemos tocar el brillo y otras muchas cosas, ajustes de audio también, para hacer lo propio. Bluetooth, detecta Steam Deck cualquier mando de consola, eso incluye mandos, por supuesto, de Xbox, pero también de PlayStation 4 y 5, de Nintendo Switch, también detectados de Nintendo Switch, y otros mandos genéricos. Luego, bueno, podemos configurar algunas opciones concretas de mando, porque esta máquina tiene vibración también y respuesta háptica. Tenemos también el teclado, ¿vale? El teclado, pues estos son ciertas coñetas, ¿no? Por ejemplo, fijaos, se refiere al teclado que utilicemos en la Steam Deck, ¿no? ¿Veis? Son chorraditas, ¿no? Luego tenemos opciones sobre los amigos y chat, descargas también, todo lo podemos configurar, ¿vale? El modo familia, ¿vale? El préstamo familiar, que lo podemos configurar pues para que, por ejemplo, Jorge lo tiene activado conmigo, pues a mí me aparecen en mi biblioteca de Steam, me aparecen juegos que yo no tengo y Jorge sí que tiene, ¿no? Es una forma de compartir juegos bastante chula que tiene Steam desde hace tiempo. Remote Play, que ya sabéis que es la forma en la que puedes emparejar Steam con otro ordenador para jugar mediante streaming. Y bueno, tenemos opciones de almacenamiento. Aquí podemos ver un poco la gestión del almacenamiento de la máquina. Como veis, yo le he metido bastantes videojuegos. Y también la tarjeta microSD, lo que tenga dentro y demás. Y por último, pues algunas cuestiones a mayores, ¿vale? Luego tenemos un panel de desarrollador que lo podemos activar o desactivar en los parámetros principales, que nos permite acceder a algunas funciones muy específicas para desarrolladores, que en ocasiones, si nos gusta cacharrear, nos pueden ser de bastante utilidad. Luego, si volvemos al botón de Steam, tenemos la tienda. Si entramos en la tienda, pues podemos acceder directamente a la tienda de Steam. Y nada más abrimos la tienda, nos abre una sección que se llama Perfecto. No se lee muy bien, pero se llama Perfecto para Deck. Son juegos que están perfectamente verificados y cuya experiencia ha sido totalmente contrastada, ¿vale? Para Steam Deck. Y aquí, pues es interesante porque nos vienen juegos que están de oferta y todo eso. Si queremos juegos que funcionen a la perfección en la portátil. Por otra parte, podemos visitar también el resto de secciones, que son generales, la página principal de la tienda de Steam, que esta sería la común a la versión de PC normal y corriente, y aquí se nos abre, ¿vale? Podemos buscar por categoría, buscar directamente desde la lista de deseados. Fijaos, aquí tengo mi lista de deseados y puedo directamente acceder a los juegos que más me interesan, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y hay una cosa aquí con el tema de los juegos, que es una cosa que ha llevado también a preocupación por parte de muchas personas. Valve ha creado un sistema de verificación. Aquí estamos viendo un ejemplo, ¿no? God of War, un juego que tiene el tick verde de verificado. Pero hay dos estados más, bueno, tres estados más. Un estado que es interrogante, un estado que es amarillo, como podéis ver aquí, y otro estado que es directamente una especie de prohibido, que es como no soportado, ¿vale? Es el caso, por ejemplo, de este juego de aquí, de Microsoft Flight Simulator. Veréis, esos estados vienen a significar lo siguiente. Verde es un juego que ha sido totalmente testado y está perfectamente verificado para que tú lo actives desde una Steam Deck y no tengas ningún problema, no tengas que configurar nada ni hacer absolutamente nada. El juego ya funciona aunque tú no tengas que hacer nada. Amarillo es un estado en el que es perfectamente jugable desde Steam Deck, pero hay algún ajuste que probablemente tengas que hacer, o a lo mejor los textos son pequeños o alguna cuestión del estilo. Normalmente si entras al juego te suele decir cuál es el handicap, ¿vale? A ver si lo podemos ver por aquí. A ver si nos deja acceder al punto de verificación. Bueno, desde la tienda. Ah, bueno, lo tenemos aquí a la derecha, perdonad. Más información. ¿Veis? Aquí viene la información. Lo que viene en amarillo es el tema. El lanzador o herramienta de configuración puede requerir el uso de pantalla táctil o teclado virtual, ¿vale? El juego a veces muestra iconos de ratón, de teclado o de mandos que no son el Steam Deck. La introducción de texto requiere activación manual, es decir, sacar el teclado para poder introducir el texto. Este juego tiene pequeños problemas gráficos o de visualización en Steam Deck. Esto puede pasar en algunos juegos, ¿vale? ¿Por qué? Porque la forma que tiene Steam Deck de trabajar es básicamente intentar hacer que los juegos se ejecuten con una capa de aclaremos luego, que se llama Proton, ¿no? Entonces algunos juegos pues tienen algún pequeño error y tal, que normalmente con actualizaciones lo van resolviendo constantemente. Pero bueno, son cosillas del estilo. Luego teníamos dos estados más, ¿no? El estado interrogante y el estado prohibido. El estado prohibido significa que el juego no está funcionando correctamente en este momento en la Steam Deck. ¿Por qué? Porque hay algo que no funciona bien o la experiencia se ha reportado que hay personas a las que no les funciona. Aquí lo tenemos, el caso de Tekken 7, ¿vale? El Tekken 7 nos vienen a poner aquí, perdonad, os lo enseño por aquí. Nos pone no compatible con la Steam Deck. Esto pasa en algunos juegos, pero para mi sorpresa, muchos de estos juegos que ponen la opción de no compatible funcionan perfectamente. Y os preguntáis, ¿y por qué pone no compatible si funciona? Esto es porque el sistema de verificación de Valve, ellos lo tienen que hacer manualmente, juego a juego. ¿Y qué pasa? Que a medida que actualizan el software, el Proton, esa capa de la que os voy a hablar después, hay juegos que acaban funcionando, pero que no actualizan el estado en la Steam Deck. ¿Entendéis? Entonces, es una cuestión que hay que tener en cuenta. Aunque ponga un juego que no es compatible, probadlo igual porque es probable que sí que lo sea. Sí, Gaspar. O sea, que lo aconsejable es probar todos los juegos que tengas ganas, aunque ponga el aviso. Exacto, yo es lo que haría, Gaspar. Probaría cualquier juego que quiera jugar aunque ponga el aviso, porque muchas veces tiende a funcionar. Y la prueba viviente de eso, bueno, es que de hecho os lo voy a enseñar. Voy a ejecutar aquí el Tekken 7, pues para que veáis que funciona a la perfección y que no hay ningún problema. Que es una cuestión de que está desactualizada lo que es la base de datos en este momento. Claro, eventualmente la actualizarán y pasará a estar verificado o el estado que tenga que estar. Pero es lo que os digo, si veis un juego que pone que no es compatible, probadlo, porque es probable que funcione. De hecho, a mí solo me ha pasado en un juego hasta ahora que yo he visto que ponía no compatible y que no me funcionara, ¿vale? Sí. De hecho, bueno, para vuestra información, yo probé el Street Fighter 4, que es un juego que ya tiene su tiempo y ya no tiene soporte ni nada, y tenía un error, que es que este juego, por defecto, cuando mete una intro, abre Windows Media Player, y claro, si no tienes ese programa, no te deja, pero en la propia Steam Deck, si le das al botón Steam, cuando te está sucediendo eso, te permite saltártelo. O sea, te permite escoger una opción para saltártelo. Así que, ojo, que a veces hay soluciones incluso a los problemillas que puedan surgir, ¿no? Y este es un juego que ya no tiene soporte, el Street Fighter 4. Yo lo que os diría es que hay ciertos juegos, como juegos de estrategia tipo Total War, donde el control no está plenamente adaptado y es costoso de jugar, ¿no? Si tuvierais algún ratón inalámbrico o algo así, y un teclado inalámbrico, podríais jugar perfectamente, pero desde la propia deck sí que es más complicado ese tipo de juegos. Efectivamente. Y como dice Jorge, pues siempre conviene que lo probéis. Bueno, ahora, no sé si lo veis por la cámara, no lo vais a ver, pero aquí pone 60 FPS, ¿vale? El juego va a 60 FPS, lo que pasa es que en la cámara lo estáis percibiendo un poco bajo de frame rate por cuestiones del streaming, ¿vale? Y bueno, como podéis ver, funciona a la perfección. Incluso funciona online. También lo he probado en Tekken 7, funciona perfectamente online, pero como podéis ver, es un juego que todavía no está, como os decía, actualizado, ¿no? Así que bueno. ¿Te funciona, Víctor, a nivel de rendimiento el juego? ¿Funciona perfecto? Sí, funciona perfecto. No tiene ninguna. ¿Está mal optimizado o da ralentizaciones o...? No tiene ninguna bajada de frames. El juego va perfecto. 60 FPS clavados. Tremendo. Bueno. Claro, es lo que comentaba. Yo siempre que quiero probar un juego, ante la duda yo me lo descargo, porque además el disco duro lee muy rápido, ¿no? Bueno, es un NUME realmente. Lee muy rápido y bueno, instala los juegos rapidísimo. Pero ante la duda siempre lo hago porque a veces me sorprendo y funciona, ¿no? Claro, exactamente. O cuando el control no funciona porque el juego no está adaptado, a veces la comunidad ya lo ha adaptado. Ya han creado una configuración para ese juego, ¿no? Entonces, configuración óptima, vamos a decir. Entonces está guay. Eso es, y precisamente por eso os digo, aunque ponga que el juego, como es el caso de Tekken, que habéis visto ahora mismo en movimiento, ponga que no funciona, dadle beneficio de la duda, probadlo, ¿vale? Bien. El otro La otra calificación que nos falta por concluir es el interrogante. El interrogante se le pone a aquellos juegos que no han sido testeados todavía, que todavía no se sabe si funcionan o no funcionan. Normalmente, la mayor parte de los que he jugado, y han sido muchísimos porque he hecho muchísimas pruebas con... A ver, yo tengo casi 800 juegos en Steam, no he probado todos, pero he probado una parte muy importante de ellos. Y me ha funcionado la inmensa mayoría, ¿vale? ¿Cómo funciona la Steam Deck? Porque esto se ejecuta a través de Linux. Esto no es Windows. Y en Linux, DirectX, tradicionalmente, no funciona. Que son las librerías que se utilizan para ejecutar la mayor parte de los videojuegos, ¿no? Utiliza una capa de traducción que se llama Proton. Proton es una capa de traducción que se parece al concepto de otro software como Wine y demás, que lo que hace es que traduce esas instrucciones de DirectX a un lenguaje que Linux es capaz de interpretar y ejecutar, ¿vale? Esto es una de las mayores revoluciones que ha existido nunca en el PC gaming para sistemas operativos Linux. ¿Por qué? Porque uno de los grandes hándicaps de Linux era que ejecutar juegos pues te podías ir olvidando. Y gracias a esto, ahora prácticamente cualquier juego es potencialmente posible ejecutar en Linux. Esta capa de traducción, que se llama Proton, como os decía, es una capa en la que Valve está trabajando, pero en paralelo, la comunidad de desarrollo de Linux está trabajando también en proyectos... un proyecto que se llama Proton G, que es básicamente el mismo concepto, pero iterándolo de una forma distinta, ¿no? Entonces, cuando juegas a Steam Deck, tú como usuario ya no eres más consciente de si el juego está ejecutando en Linux o no. Simplemente funciona y ya está. Y eso es una de las grandes magias que hace esto, ¿vale? Veremos ahora temas de rendimiento y tal. Vamos a terminar de hablar de lo que es la cuestión de... del otro botón que nos falta. Bueno, el botón de Steam, repito, tenemos aquí para acceder a muchas cosas como multimedia, descargas, etcétera, etcétera, y también de apagar la máquina y de pasar al modo escritorio, que eso lo veremos más tarde, ¿vale? Y el otro botón que tenemos aquí son los tres puntitos. ¿Para qué es el botón de los tres puntitos? Es un acceso rápido a cosas importantes, ¿vale? Tres puntitos significa acceso rápido a cosas importantes. ¿Qué son cosas importantes? Bueno, cosas importantes son el estado de la batería y el rendimiento, ajustes rápidos de brillo, volumen, modo avión, wifi, bluetooth, etc., amigos y notificaciones, ¿vale? Pero el que más nos va a interesar, porque el resto yo creo que todos más o menos lo conocemos de cualquier consola o de cualquier consola portátil y demás, el que más nos va a interesar es este de aquí, el de rendimiento. Porque aquí Valve ha hecho una pequeña virguería, ¿vale? Y os lo enseño. Podemos, normalmente si lo tenemos por defecto, estará en la vista básica. La vista básica solo nos va a dar este punto de aquí. Y básicamente esto, si lo movemos, vamos a ponerlo aquí al máximo. Lo que nos va a dar es, bueno, nos va a colocar una interfaz que valora el rendimiento de los juegos. Los FPS y todo eso. Luego lo veremos en un juego y lo veréis en acción, ¿vale? Pero si le damos a vista avanzada, aquí tenemos un huevo de ajustes muy interesantes. El primero de todos es una casillita que se llama perfil por juego. Esto os explico qué es al final, cuando termine de explicar esto. Tenemos una siguiente casilla que se llama límite de velocidad de fotogramas. Podemos pillar un juego y limitarlo a 15 FPS, 30 FPS, 60 FPS o tenerlo ilimitado. Podemos cambiar el refresco de la pantalla, los hercios de la pantalla. Esto, en según qué situaciones, nos va a hacer ahorrar muchísima energía y aparte de eso, va a hacer que la transmisión de los fotogramas sea mucho más fiable o sea mucho más óptimo en según la tasa de fotogramas por segundo que tengamos. Luego tenemos cuestiones que tienen que ver con el sombreado de velocidad variable, que son activar ciertas cuestiones, ciertos efectos, ciertas técnicas de procesamiento para hacer que la Steam Deck consuma menos energía y se caliente menos. Podemos cambiar también el TDP, que es el límite de potencia térmica, ¿vale? Si lo cambiamos, podemos hacer que, si la Steam Deck está trabajando normalmente a 15 vatios, lo podemos reducir incluso hasta 3 vatios, ¿vale? Esto es para hacer que consuma menos energía el sistema de media, ¿vale? Podemos meterle también filtros de escalado de resolución, como el FSR, por ejemplo, para poder jugar a resoluciones inferiores a la nativa y verlo nítido igualmente. Algo parecido al DLSS de Nvidia, pues es la versión de AMD, que es el FSR, y que lo podemos activar desde aquí de forma genérica para cualquier videojuego. Esto, especialmente cuando salgan juegos de nueva generación y juegos más exigentes, es probable que lo utilicemos y nos dé buenos resultados, ¿vale? Bueno, aquí tenemos para modificar la nitidez del FSR. Y luego tenemos una serie de cuestiones de diagnóstico, ¿vale? Nos dice aquí, pues, a cuánto está la batería, un 88,2%, el tiempo que tardaríamos en vaciar la batería, que en este momento son 5,7 horas, y el ratio de descarga de la batería, que viene por aquí también, etcétera, ¿vale? Entonces, esto sería un poco todo esto. Vamos a verlo en acción en un videojuego. Voy a poner, por ejemplo, Doom Eternal, ¿vale? Doom Eternal es un juego que tiene un rendimiento extraordinario en Steam Deck. Es un juego que lo podemos poner en Ultra, ¿vale? En Ultra Pesadilla, que es el máximo rendimiento visual que tiene este juego, y que funciona sin despeinarse a 60 FPS constantes. Y la verdad es que es una pasada lo que han hecho con esto. Y vamos a probar estas características que veíamos en los tres puntitos, en el botón de cosas importantes, lo vamos a probar en directo para que veáis el impacto que tiene aquí. ¿Vale? Veréis, una de las cosas que se le cuestiona, mucha gente que no lo ha probado no tiene información, ¿no? También es complicado si no tienes la máquina, es muy escasa y tal, pero mucha gente que no tiene información cuestiona la duración de la batería de la Steam Deck. La duración de la batería es variable. Evidentemente, si jugamos a Doom Eternal a 60 FPS en ultra pesadilla, lo que va a suceder es que la batería se descargue más bien rápido. Nos durará en torno a hora y mucho, 2 horas, ¿vale? Si jugamos a un juego como, por ejemplo, una aventura gráfica, Monkey Island, pues la batería va a durar bastantes horas, ¿vale? Entonces depende mucho del tipo de juego que estemos utilizando y de las características, las especificaciones técnicas que tengamos puestas en ese juego. Dependiendo de eso, la duración de la batería va a durar más o menos, porque la tarjeta gráfica, el sistema en general, está utilizando más energía o menos energía, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a entrar en una partida. En este caso, pues voy a poner... Pondré mi partida por aquí de Doom Eternal. Y os comento. Bueno, en lo que he comentado hasta ahora, ¿alguna duda, compañeros? No. Vale, vamos a ver si carga esto. Está iniciando sesión en Bethesda. ¡Gaspar! No, me refiero... Me has cubierto todas las dudas, ¿eh? Ok, Gaspar. Es una buena explicación el tema de cómo manejar el, pues eso, el ahorro de energía y tal. La verdad es que es tremendo que poder elegirlo, ¿no? Seguramente la mayoría de los jugadores no toquen ahí nunca, pero el saber que puedes hacerlo para ver si ahorras energía y demás, pues está genial. Bueno, estáis viendo, como os decía, fijaos aquí en este numerito, ¿vale? Estos son los FPS. Vosotros lo vais a estar viendo en el vídeo a menos FPS por cuestión de la cámara, ¿vale? Pero esto está yendo a 60 FPS. Vamos allá. Bueno, lo que os decía es, vamos a probar ahora mismo Doom Eternal y yo voy a utilizar esta característica de aquí, los tres puntitos, ¿vale? Para que veáis un poco los cambios que puedo hacer en directo, en caliente, en el propio juego. Fijaos, estoy ahora mismo, no estoy conectado a internet, me parece, y está intentando conectarse a internet el este. Vale, ya está. Bueno, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, ¿vale? Este es Doom Eternal. Como digo, yo lo estoy viendo a 60 FPS en ultra fluidísimo, y vosotros no lo estáis viendo así, ¿vale? Pero bueno, simplemente sabed que... Fiaos de mí y del número que viene aquí, de los 60 FPS que viene aquí. Vale, vamos a abrir el menú de los tres puntitos, ¿vale? Abrimos el menú de los tres puntitos y lo primero que teníamos, si recordáis, era lo de meter el contador de FPS o no meterlo o lo que sea. Fijaos, puedo llegar a meterle toda esta información si quiero. Esto es un caramelo para toda la gente del mundillo del PC gaming que le gusta tener estadísticas de hardware y tal, porque lo tenemos aquí recogido absolutamente todo, desde las revoluciones a las que funciona el ventilador, pasando por el porcentaje de uso y los megahercios de cada uno de los núcleos del procesador, los físicos y los virtuales. Tenemos también los FPS a los que va, el voltaje que está utilizando, o sea, lo tenemos todo ahí, ¿vale? A mí, por ejemplo, para los juegos y tal, me gusta tenerlo más sencillo. No necesito tanta información, me pongo los 60 FPS y se acabó, ¿vale? O lo podéis quitar si queréis. Y si lo quitáis... Epa, perdonad. Y si lo quitáis, pues desaparecería el contador de FPS aquí y tal, pero bueno, hay veces que se... Mira, fíjate, aquí se ha bugueado un poquito, ¿no? Esto, bueno, es un bug. Este bug es la primera vez que me pasa, ¿eh? Pero se ve que está ligeramente bugueado. Ah, vale, ya funciona. Se había quedado ahí pillado, ¿vale? Fijaos, ahora yo no tengo el contador de FPS, ya funciona perfectamente. Esto me da pie, hemos visto un pequeño bug, esto me da pie a comentar que el sistema operativo recibe actualizaciones todas las semanas y que algunas veces, pues alguna cosilla hay que dices, ah, mira, se les ha quedado este menú o ha pasado esto, o sea que esto pasa a veces porque están muy activos en el desarrollo ahora mismo y todavía están puliendo lo que es el sistema operativo. A mí me gusta dejar los 60 FPS, aparte si los veis en pantalla, ¿vale? Venga, vamos a tocarle cosillas, ¿vale? Lo primero que vamos a tocar aquí. Límite de FPS. Vamos a quitar el límite de FPS. Ahora mismo, como está puesta la sincronización vertical en el juego, me va a marcar 60. Si se la quitáramos a sincronización vertical, pues tira a los máximos FPS disponibles en todo momento. Pero mirad lo que pasa si lo pongo a 30. Si lo pongo a 30, directamente el juego se bloquea a 30 FPS. Y esto puede parecer mentira, pero ahorra muchísima energía. ¿Vale? Claro, muchos de vosotros, de vosotras, si sois habituales de consola o lo que sea, estáis acostumbrados a jugar a juegos a 30 FPS. Y a lo mejor no os importa jugar así. Esto va a hacer que la vida de vuestra batería, cuando estáis, imaginaos, de viaje, en avión o lo que sea, os dure más, ¿no? Si acompañamos esta opción de reducir los FPS a 30, por ejemplo, a bajarle la frecuencia de actualización a 40 Hz, estamos ahorrando todavía más energía, ¿no? De hecho, vamos a hacerlo, sería más bien a 50. Para tener un rendimiento óptimo de los FPS. A ver. Bueno, hay ciertas acciones que están emparejadas entre los FPS y el frame rate, ¿eh? Digamos que te cambia automáticamente los FPS cuando bajas en según qué tema. Pero bueno, es una opción que tenemos aquí, como podéis ver. Podemos bajar y tocar los FPS, podemos bajar y tocar la frecuencia de actualización de la pantalla. Podemos activar estas opciones, ¿vale? Son opciones que son de renderizado para ahorrar un poco de energía. Y vamos a ver qué pasa si le bajo el TDP, ¿vale? El consumo energético. Se lo voy a bajar al mínimo, a 3 vatios, ¿vale? Si lo bajamos a 3 vatios, fijaos que ha bajado a 11 FPS, porque estamos poniendo a ralentí la CPU y la GPU, ¿vale? Claro, esto en Doom Eternal es una faena, ¿no? ¿Para qué vas a hacer esto en Doom Eternal? ¿Pero qué me decís si estamos jugando a un juego con una visual novel? Pues a lo mejor en una visual novel no se nota nada de diferencia si bajamos el TDP y si bajamos los FPS y la frecuencia de actualización, porque son juegos que tienen mucha pantalla estática, o una aventura gráfica, o un juego que sea más de estrategia, o un JRPG por turnos. Pensad en las posibilidades. Las circunstancias en las que necesitamos 60 FPS y que vaya todo súper finísimo y súper rápido, pues pensad en tipo de juegos shooters, juegos tipo fighting, etcétera, ¿no? Pero hay muchos juegos que no necesitan ese tipo de cuestiones. Y luego tenemos la cuestión del filtro de escalado. En este caso se lo voy a desactivar, ¿vale? Pero podríamos poner una resolución inferior a la que tiene el juego. Imaginaos que pongo el juego 800x600 en vez de 1280x800, que es la resolución nativa. Pues podría meterle el FSR, y al meterle el FSR lo que haría es que me ocuparía toda la pantalla, la resolución, bueno, la pantalla según el aspecto ratio que haya escogido, pero se veía nítidamente y se vería con la nitidez muy parecida a si lo estuviera ejecutando en la resolución nativa, ¿vale? Eso es un poco todo lo más básico, ¿no? de la Steam Deck. Entonces, tú, usuario de a pie, ¿qué es lo que vas a tocar aquí? ¿Es necesario tocar todas estas cosas para que te dure la batería? No. No es necesario. De hecho, como os decía antes, esta parte de aquí, por defecto, viene con vista básica. Solo viene para poder contar aquí los FPS y que veas el estado de batería y se acabó. Pero claro, si tú quieres que de estos 1,35 horas de Doom Eternal ejecutándose en la resolución nativa en ultra pesadilla, en la máxima capacidad gráfica que tiene el juego en PC, si quieres que te dure más de hora y media, pues puedes tocar algunas cosillas. Puedes meterte ahí y decir, mira, tengo un viaje de avión de 3 horas, me apetece jugar a Doom Eternal, pues le voy a bajar los FPS para que me dure más la batería. Puedes hacer esas cosas, ¿vale? Entonces, como digo, es un poco la cuestión, que es una posibilidad que tenemos aquí y que no hay en otras máquinas, que yo creo que está bastante, bastante bien. Resumen rápido. La batería, para algunos juegos, si los ponemos a tope, evidentemente se va a gastar rápido. Hay otros juegos que no requieren este consumo de potencia y que se va a gastar bastante más lento. De hecho, vamos a quitar Doom Eternal, lo quitamos y vamos a poner otro videojuego. Vale, en este caso voy a poner un juego que exija menos, como el Eleghead. Es un juego independiente que, por cierto, me regaló el señor Nosguillo y me está encantando. Nosguillo, tengo que decirte que me está encantando el juego, me parece un juego de puzzles súper interesante. Y este juego, como veréis, pues ya es de otro pato, no requiere tanta potencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos el videojuego, ¿vale? Es un juego muy interesante donde nuestro personaje, su cabeza transmite electricidad y digamos que somos capaces de activar y desactivar mecanismos en base a dónde lanzamos nuestra cabeza, ¿vale? Está guay el juego, ¿eh? Si le damos a los tres puntitos, pues fijaos, ha pasado de hora y media y ahora está durando 3 horas y pico y aumentando. ¿Lo veis? Esto se acaba de estabilizar cuando, digamos que lo que son las frecuencias, lo que son todo el funcionamiento del equipo, se adapta un poco al juego que estás poniendo. Tarda como un tiempo en adaptarse, es normal, porque digamos que entre que se adapta el equipo, se pone a ralentí otra vez y se actualiza el numerito de aquí, puede pasar un tiempo, pero fijaos, llevamos por 4 horas, ¿vale? Y seguirá en aumento. Y a lo mejor este juego lo podemos jugar con un distinto ratio de FPS, porque a lo mejor aquí no nos importa tanto que vaya a 60 FPS, quién sabe, ¿no? Ahí tenemos muchas opciones para escoger, pero fijaos, esto ya dura 4 horas, ¿no? Y va variando según el juego. Hay otros juegos donde te dura 6 horas. Hay otros juegos, lo máximo que han conseguido, tocando parámetros y tal, es en el videojuego este, ¿cómo se llamaba? Bueno, es que no recuerdo el nombre ahora. Un juego de ese estilo, indie, consiguieron ponerlo 8 horas y 30 y pico minutos, me parece, ¿vale? O sea que, como digo, va a depender mucho del videojuego que pongamos, de las situaciones concretas, de, pues eso, de la exigencia que estemos metiendo al juego y demás. Y si es un juego exigente, pues siempre tenemos las opciones de tocar por aquí, y si no es suficiente, incluso podemos hacer que Doom Eternal, que lo acabáis de ver, pues le podemos bajar los gráficos dentro del juego, porque al fin y al cabo es un juego de PC y así no consumirá tanta energía, ¿vale? Así que una cosa desmentida aquí, que es el mito de que la batería dura una mierda. No, no es que dure una mierda. Es que en situaciones muy concretas, por limitaciones propias de hardware que existe, porque no existe otro hardware que sea capaz de comerse juegos de PC en ultra a 60 FPS con una batería con un TDP de 15 vatios, ¿vale? En ese tipo de situaciones tan concretas, pues te va a durar poco la batería. Y hay juegos que están muy bien optimizados en PC para consumir poco, y hay otros que están mal optimizados. Incluso hay juegos que tienen malos gráficos, pero que consumen mucha energía porque están mal optimizados esos juegos, ¿vale? O sea que son cuestiones y cuestiones, ¿vale? Ok, de todo lo que he comentado sobre batería, todo eso, ¿alguna duda, compañeros? No, creo que está muy claro. Y bueno, es lo que dices tú, Víctor, que habrá mucha gente, yo entre ellos, que eso no lo toque nunca, el tema, o casi nunca, ¿no? Excepto por necesidad, que dices, hostia, que se me va a agotar, voy a ver si puedo hacer que dure un poco más bajándole los FPS o lo que sea. Pero el hecho de saber que puedes hacerlo es genial, y habrá un pequeño porcentaje de gente que sí que lo aproveche, ¿no? Y que le guste tocar ahí. Así que me parece genial, me parece muy, muy, muy guay. Bueno, y ahora vamos a ir con una duda que tiene mucha gente. Este videojuego que tenemos ahora mismo en pantalla se llama Song of Conquest. Este videojuego es un, llamémosle RPG táctico, ¿vale? De estilo muy parecido a Heroes, Might and Magic y tal. Y este juego, pues tiene un Early Access en este momento en Steam. No tiene soporte para controles con mando, ¿vale? No le puedes conectar un mando de Xbox y jugarlo, porque no tiene soporte todavía para ese tipo de control. Solo teclado y ratón. Entonces, ¿qué pasa con juegos que son de este estilo, o como un juego de estrategia? Bueno, pues lo vamos a ver. Vamos a ejecutar el juego y vamos a comprobar qué es lo que sucede, ¿vale? Bien, en esta clase de juegos, evidentemente, el control más óptimo van a ser los trackpads y demás, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es la forma más cómoda de utilizar el ratón. Y yo quiero que os fijéis bastante bien en la fluidez con la que yo manejo el ratón en pantalla ahora mismo. lo vais a ver, porque realmente es un punto muy interesante esto. Aquí lo tenemos, ¿no? Fijaos. Yo, sin mover mucho el dedo, fijaos que soy capaz de mover el ratón para cualquier parte de la pantalla. Y de hecho, el ratón, con dos pasadas, o con una pasada fuerte, se puede mover muy rápidamente de un punto a otro de la pantalla, ¿vale? Aquí vamos a ir a un jugador. Estos trackpads tienen clic, podemos clicar directamente aquí, sin hacer uso de otro botón, y podemos continuar la campaña como viene por aquí, ¿vale? Ok. Vale, está cargando, y ahora os cuento un par de cosas. Hay videojuegos como este que no tienen un perfil de control creado por defecto que esté bien porque los desarrolladores todavía no lo hicieron o no adaptaron el videojuego para Steam Deck. ¿Qué hacer en esos casos? Valve tiene un esquema de control, un sistema de control, una API que se llama Steam Input. Steam Input te permite asignar cualquier botón o cualquier input de un control de teclado y ratón o de cualquier tipo de mando a la tecla y de la forma que tú escojas, ¿vale? Tiene muchísimas posibilidades. ¿Y cómo se accede a eso? Se accede desde la tecla Steam, una vez estamos en el juego. Desde aquí giramos a la derecha y aquí viene el Steam Input. Si le damos al botón de abajo, que pone ajustes de mando, hacemos clic y aquí nos vienen todas las opciones que tenemos. Podemos hacer ajustes rápidos, podemos seleccionar la sensibilidad de trackpad o de lo que queramos, podemos hacer cualquier cosa aquí. Pero yo entiendo que esto puede ser un coñazo para mucha gente, decir, joder, este juego no tiene control, no me quiero rayar a crear una disposición de controles porque no quiero perder toda la tarde haciendo esto, ¿no? O perder un rato por la tarde haciendo esto, que tengo poco tiempo para jugar. Bueno, pues no pasa nada, porque Valve pone a nuestra disposición una serie de disposiciones de teclas que son plantillas, que son estas de aquí, que funcionan para un gran número de juegos, pero luego tiene otra cosa que para mí es todavía más importante, que es las disposiciones de la comunidad. Las disposiciones de la comunidad son configuraciones hechas por otros jugadores que suben estos perfiles y que ellos ya se han matado ellos, no te matas tú, ¿vale? Se han matado ellos a crear la configuración perfecta para el juego en cuestión y la suben. ¿Y cómo te das cuenta de si una configuración es buena o mala? Porque si os fijáis, en la parte superior derecha de la pantalla pone las horas de juego que han empleado otros usuarios en esto, y también tiene un botón de like, ¿no? Para ver si a la gente le gustó o tal. Este es un juego que acaba de salir en Early Access, todavía hay poquito, pero yo siempre tiendo a recomendar aquellas configuraciones que tienen muchas horas de juego, porque significa que están perfectamente testadas y probadas. Por ejemplo, esta configuración de aquí soluciona un problema que tiene este juego, que es que el juego, en general, tiene los textos muy pequeños. Vais a verlo a continuación, ¿no? Vamos a ir por aquí, un segundito. Bueno, como veis, esto es una especie de Heroes Might and Magic, ¿vale? Extraño, ¿no? Está muy chulo este juego, por cierto. Lleva bastante en desarrollo. Y salió hace nada. O sea que echadle un ojo al Song of Conquest porque... Fijaos. Interesante. ¿Qué problema tiene este juego? ¿Qué problema veis aquí? Hay uno muy evidente. Los textos. Es muy pequeño, ¿no? Claro, este juego no ha sido adaptado para jugar en formato portátil. Es un juego que está en Early Access, está saliendo ahora, como quien dice. No han tenido tiempo de preocuparse por estas cuestiones. Pues fijaos que en el esquema de control de la comunidad, si yo presiono este gatillo de aquí abajo, se me pone una lupa que con el trackpad puedo mover y leer bien los textos. ¿Lo veis? Este es un juego pausado, no tengo problema para activar o desactivar la lupa cuando quiera leer los textos. ¿Lo veis? Entonces es una ventaja que te brinda este tipo de opciones de personalización que tiene esto, ¿no? Entonces, claro, yo siempre que hay un juego que no ha sido adaptado al control específico de Steam Deck, digo, no hay problema, me voy a las disposiciones de la comunidad y vamos a ver si alguien se rayó ya con este juego. Y aquí tenemos, pues, unas cuantas personas que ya se han rayado con esto, ¿vale? O sea que eso es una ventaja importante a la hora de hacer esto. Por supuesto, también tenemos la opción, como os decía, de crear nuestra propia disposición y hacerlo a nuestra manera. Pero evidentemente, pues nos va a llevar más tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, es una opción chula que tenemos por aquí. Para salir de cualquier juego, no tenemos por qué ir a la opción del menú de inicio de cualquier videojuego de ir al main menu. Le damos aquí a salir del juego y ya sale del videojuego instantáneamente, ¿vale? Bueno, ¿qué os ha parecido el tema este de los controles de la comunidad? No sé si tenéis alguna opinión con esto. Bueno, esto era muy similar al tema del mando de Steam, ¿no? Que también permitía configuraciones, y yo creo que ese fue el primer territorio de pruebas para esto. Y claro, con la Steam Deck, que además es un mando mucho más versátil de lo que fue ese mando de Steam, la verdad es que es muy práctico, porque además muchas de las opciones que ya existían, o sea, que ya puedes acceder a ellas, no eran en concreto para el Steam Deck, sino para ese mando de Steam, pero también te valen, ¿no? O para otros mandos, pero también te valen porque Steam Deck al final tiene un mando normal. Entonces te encuentras que acaba de salir la Steam Deck, como quien dice, y ya hay mogollón de configuraciones que te valen, ¿no? Para este tipo de juegos, si lo deseas. Bueno, una de las cosas que estoy haciendo ahora es ejecutar Half-Life 2 directamente desde la Steam Deck. Este juego Valve ha aprovechado para adaptarlo directamente a Steam Deck, hasta el punto que incluso la interfaz, como podéis ver, la han puesto grande para que sea perfectamente jugable en la deck, ¿vale? A ver qué pasa aquí. Vale. Debo tener cargado otro perfil de control, vamos a ver. Disposición oficial para Steam Deck, vale, correcto. Mira, esto no sé si estará bugueado o algo. Puede que sí, ¿eh? Que se haya bugueado el menú de inicio. Voy a volver a ejecutar el juego, ¿eh? Vamos aquí. Bueno, el tema de Half-Life, os quería enseñar este juego porque utiliza una de las características que yo destacaba antes de los sticks, ¿vale? Os voy a enseñar ahora mismo. Ahora ya va, ¿vale? Vale, pues vamos a ir a cargar una partida. Mira, tenemos aquí la ruta del canal, ¿vale? Y quiero que veáis lo siguiente. Esto es el control más guay que he tenido yo con mando en un FPS. Fijaos, el control es como de cualquier FPS, lo estamos viendo aquí. Esta es la primera vez, por cierto, que se puede... que han diseñado un control directamente adaptado para el Steam Deck de Half-Life 2. Un control de mando para Half-Life 2 específicamente diseñado por Valve. Este ha sido el primer caso. Y quiero que comprobéis una cosa. Fijaos, la parte buena que tiene es que yo, si poso mi dedo aquí, no estoy presionando, el acelerómetro funciona, ¿lo veis? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estás jugando y dándole el gatillo y tal, cuando quieres apuntar a una cosa muy concreta, tipo, por ejemplo, esta mancha de sangre de aquí, no tengo que ir así con el stick y tratar de acertarle ahí, sino que pulso, giro ligeramente y ya puedo acertar en el punto donde quería. Y esto parece una chorrada, pero hace que tengas muchísima más sensibilidad en el control. Y de hecho, yo espero que en futuros mandos de videoconsola esta característica la agreguen, porque me parece tremendamente útil, la verdad. Entonces, acabas jugando muy cómodamente a Half-Life 2 aquí, ¿no? Es un juego que es perfectamente jugable en Steam Deck, ya lo veis, 60 FPS. Podéis disfrutar de Half-Life 2 con todas sus expansiones, el episodio 1 y el episodio 2, que son tremendos, tremendos videojuegos, ¿no? Pero bueno, esto que acabo de hacer con el... de utilizar el acelerómetro para hacer esto y tal, esto se puede configurar en cualquier juego, y mucha gente en los controles que os enseñaba antes de Steam Input ya lo han hecho. Ya han creado esos estándares de control directamente para que podáis hacerlo sin tener que configurarlo vosotros. Por eso os digo, para mí los FPS han ganado puntos en esta máquina, ¿vale? Bueno, hemos probado así un par de juegos y tal. Todos estos juegos que habéis instalados por aquí funcionan a la perfección, pero yo supongo que una de las preguntas clave que la gente se está haciendo es: oye, ¿y qué pasa con los emuladores, no? Me interesa también el tema de emulación en Steam Deck. Bueno, vamos a ejecutar aquí primero RetroArch, ¿vale? Este es un emulador sencillito, RetroArch está en todo prácticamente. Y en este caso, yo le he hecho una pequeña modificación a RetroArch de Steam para poder ejecutar cores de otros que no son los que están subidos a la tienda de Steam, como DuckStation, etc. Vamos a ejecutar un juego de PlayStation 1, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, yo qué sé, ponemos... fíjate, podemos poner Suicoden 2, ¿vale? Le metemos el DuckStation, que lo tenemos por aquí, y lo ejecutamos. Bueno, la emulación funciona perfecta, ¿vale? Vamos a ver casos más específicos de la emulación ahora. Pero lo que quiero decir es que en esta máquina no solo es que tú puedas poner el emulador, imaginaos, RetroArch y tal, sino que tienes mogollón de emuladores, mogollón de opciones posibles, porque aparte de los emuladores, en este caso RetroArch, que está en la tienda de Steam, puedes instalar cualquier emulador que quieras y que esté disponible en Linux, ¿vale? Y esto pues es un pasote. Bueno, aquí lo tenemos, Suikoden 2, ¿no? Y el juego, ya os digo, el emulador funciona perfecto, ¿vale? Luego, bueno, podemos cerrar aquí. Voy a poner otra plataforma, como Nintendo 64, que suele ser una plataforma que, según qué juegos, pues no son tan fáciles de emular a veces o lo que sea. Y tengo que poner un juego que es obligado poner siempre que se abre este emulador, que es Mario 64, ¿no? Ahí lo tenemos. Funciona perfecto. El control es exquisito, la verdad. Funciona muy bien. Se ve muy bien también. Vosotros estáis viendo, pues eso, con ciertos cortes visualmente por la cámara y tal, pero aquí se ve que es un lujo absoluto, ¿no? Y esta pantalla tiene una canción, Jorge, que nos recuerda la inmensidad del universo. Pues sí. Estamos en la... El gran vacío. Estamos solos, en realidad. Estamos solos, en realidad, en este universo indiferente, ¿no? Bueno. Vale, esto sería va un muy poco... bien, ¿eh? Va muy bien el juego. Vale, pero ¿qué pasa con emuladores más potentes? Bueno, los emuladores que no vienen en Steam, que son prácticamente todos, ¿vale? Porque RetroArch sí que viene en Steam. Esta es una versión modificada que la he modificado yo, pues para meterle los cores y todo eso de que no vengan en Steam. Pero ¿qué pasa con los otros? Pues podemos meterlos en Steam como juegos que no son de Steam, ¿vale? Lo haremos después, os enseño luego el modo escritorio y tal. Vamos a poner Dolphin, por ejemplo. Dolphin es el emulador de GameCube, ¿vale? De GameCube y de Wii, ¿vale? Pues por ejemplo, vamos a poner por aquí, vamos a ver. Bueno, no tenía asignados los juegos, los asignamos en un momento, ¿vale? Un momentito, lo vamos a asignar por aquí. A ver. Ok, No era en esta carpeta, era en RAM. Puede ser. Sí, RAM. Media. Era por aquí. No me acuerdo dónde estaba la raíz de la tarjeta SD. Es que tengo las movidas en la tarjeta SD. Debe ser más atrás. Vamos a volver aquí. Digamos que cuando te bajas un juego y tienes una tarjeta SD puesta, por defecto te lo instala la tarjeta SD. Entonces, bueno, a veces es un poco tedioso no escogerlo todo directamente y tener que cambiarlo posteriormente. Es una cosa que a mí no me gusta del Steam Deck, ¿no? Que si tienes puesta la tarjeta SD, te lo instala ahí directamente y si tú no querías instalarlo ahí, luego tienes que cambiarlo de sitio manualmente, ¿no? Pero una cosa que puedes hacer para evitarlo, si te molesta eso, es que en el momento que te quieres descargar un juego e instalarlo en la memoria base de la Steam Deck, pues lo que haces sería sacar primero la SD, porque la SD la puedes sacar en caliente, no hay ningún problema, ¿no? Entonces la sacas, instalas el juego y cuando esté instalando ya la pones, ¿no? Esa es una solución que tienes, que es un poco rudimentaria, pero te vale. No es una opción extra. Tío, no me acuerdo en qué carpeta era la primera para entrar a la raíz de... A ver si la encuentro. ¿A la raíz de dónde está Steam y todo esto? No, creo que era... donde estaba la SD. Es que hace tiempo que no lo hago y ya no me acuerdo. Mira en el menú de la derecha, de la izquierda a lo mejor. No. Bueno, Jorge, y cuéntate un poco tus impresiones con la DEC. Pues eso que os digo, chicos. Quitando esos pequeños detalles que... como ese, ¿no? De lo de que si instala el juego donde yo no quiero y tengo que hacerlo así, realmente me parece un cacharro muy cómodo, muy muy cómodo. No sé si vas a comentar, Víctor, la manera de conectarle a un televisor. Coméntalo. Vale, pues mirad, chicos, como sabéis, bueno, la Steam Deck tiene previsto el lanzamiento de un dock. Lo encontré. Pero este dock se ha retrasado, ¿no? Entonces la manera de conectar a la tele es que puedes comprar un hub de estos que es, bueno, básicamente es como, por así decirlo, una especie de dock USB que lo conectas por el mini USB al Steam Deck y te permite, pues tiene varias salidas, ¿no? Y entre ellas, pues de HDMI, etcétera. Y te permitiría conectarle USBs normales también, HDMI y una serie de cosas, ¿no? Yo tengo uno, me lo compré justo después de la DEC para cacharrear y tal. Y la verdad es que estoy bastante contento con él. Y ya os digo, simplemente la conectas, le conectas la corriente para darle alimentación y tal. Y ahí le puedes conectar lo que quieras. Incluso si quieres, por ejemplo, conectarle un arcade stick o cualquier mando, pues te lo pilla. No, entonces es muy cómodo porque, por ejemplo, echamos unas partidas a lo mejor al Street Fighter y yo quiero conectarlo a la tele, ¿no? Porque yo, bueno, tengo todo en el ordenador, pero me mola poder conectarlo a la tele y pues cada uno puede ir con su arcade stick, conectarlo ahí y jugar. Es súper cómodo. O, por ejemplo, puedes conectarle a un televisor y conectarle los mandos por Bluetooth a la DEC. Entonces, ya no solo es el tema portátil, sino que tú te vas a casa de un amigo, te llevas la DEC con unos cuantos juegos instalados, o los puedes instalar en la propia casa de tu amigo, o emuladores incluso, y le conectas los mandos por Bluetooth y ya puedes jugar con este, bueno, con estos hubs o docks, bueno, dock entre comillas, ¿no? Para conectar la máquina. Incluso os diré que es compatible pues prácticamente con todos los mandos que hay, incluido el mando Pro de Nintendo o el mando de Xbox o de PlayStation, etcétera. Así que es bastante guay esa opción. Bueno, lo que estáis viendo en este momento en pantalla es el The Legend of Zelda Twilight Princess, en este caso concreto, ejecutado a través de Dolphin, pero no está ejecutado por defecto como viene el videojuego, sino que lleva filtros anisotrópicos, la resolución está multiplicada por 2, etcétera. O sea, es un poco la ventaja que tienen los emuladores. El juego se ejecuta a la perfección. Y ojo, porque incluso en los emuladores podemos sacar esta capa, lo que os decía antes, para bajar los FPS, cambiar todo el asunto este. Y aquí tenemos pues ahora mismo una estimación en tiempo real de, sin hacerle ningún ajuste, cuánto nos duraría la batería, ¿vale? Entonces, ¿veis la utilidad del botón de los tres puntos? Ya no es que solo aplique a los videojuegos de Steam, es que aplica también a los videojuegos que no son de Steam, incluyendo los emuladores. Entonces podemos tocar esas cuestiones también, ¿no? Bueno, vamos a quitar el juego, ya lo habéis visto. El emulador de PlayStation 2 también funciona. Hay gente ejecutando también emulador de PlayStation 3 o de Xbox 360. El de Xbox 360 está un poco verde todavía y de Play 3 es muy complejo, pero ya hay gente haciendo esas cosas, ¿vale? Entonces, esta es una muy buena plataforma de emulación, si lo queréis ver así, porque tiene mucha potencia y realmente es capaz de mover casi todo, ¿vale? Pero ¿qué pasa con una cosa más? Mucha gente preocupada, bueno, disculpad un segundo. Mucha gente preocupada porque, bueno, es que yo tengo Steam, pero también tengo Epic Games Store, también tengo Battle.net, también tengo Google Games y tal, y me da rabia no poder utilizar mis juegos en la Steam Deck. ¿Quién dijo que no puedas hacerlo? En realidad puedes perfectamente. Lo que estáis viendo ahora mismo es Battle.net, ¿vale? Es Battle.net, instalado en la Steam Deck. Y ahora mismo estoy ejecutando StarCraft 2, ¿vale? Esto se puede hacer en Steam Deck. ¿Es instantáneo? ¿Es intuitivo? No, hay que cacharrear un poquito. Hay que hacer cierta instalación, ciertas argucias. Yo, por ejemplo, instalé Battle.net a través de Proton, haciendo unas cosillas y tal, pero hay muchos tutoriales en YouTube para hacer ese tipo de cosas. Y se puede hacer. E incluso hay software específico como, por ejemplo, el Heroic Launcher para ejecutar directamente Epic Games Store desde Linux y otros muchos launchers no oficiales que te permiten hacerlo de forma muy sencilla y luego os enseño dónde suelen estar alojados. Pero aquí lo tenemos, StarCraft 2 jugando gracias al esquema de control de la Steam Deck. Y lo más fuerte de todo esto es que incluso aquí, en Battle.net, hay esquemas de control creados por la comunidad. Por ejemplo, tenemos ya, fijaos, de Diablo Immortal tenemos uno, ya. Bueno, uno no, muchos. Muchos esquemas de control de Diablo Immortal. De StarCraft 2 tenemos uno por aquí. O sea, la gente sube sus propios esquemas de control incluso en juegos y aplicaciones que no son de Steam, porque el sistema reconoce qué tipo de software se está ejecutando y es capaz de asignarte directamente de forma automática los esquemas de control de la comunidad. Y esto es una de las pasadas que tiene Steam Deck y la comunidad de PC, ¿vale? Overwatch, World of Warcraft, tenemos de todo, Diablo 3, tenemos de todo por aquí, ¿vale? Bueno, vamos a quitarlo. nos cargamos, salimos de aquí y salimos de battle.net, ¿vale? Pues esto es un poco la historia, esto es un poco lo que es Steam Deck en cuanto a juegos, y por último, ya para terminar, os voy a enseñar lo que nos permite cacharrear, lo que nos permite hacer un poco de todo. Si le damos a la parte de apagar, podemos irnos al cambiar a modo escritorio. Y esto es lo más similar a la experiencia PC estándar que conocemos, ¿vale? Cuando hacemos esto, se ejecuta directamente la parte más tradicional del sistema operativo de Steam Deck, de SteamOS 3.0. Y esto nos recuerda ligeramente a cierto sistema operativo de Microsoft. Efectivamente, han fusilado bastante bien la interfaz de Windows 10, ¿no? ¿Por qué? Porque es una interfaz que todo el mundo conoce, es intuitiva y tal. Fijaos, nada más entro, me dice que tengo actualizaciones disponibles. ¿Actualizaciones de qué? De Discover. ¿Qué es el Discover? Es una store. Es una store que en realidad, bueno, en realidad es un repositorio donde la comunidad de Linux sube proyectos libres, ¿vale? Vamos a abrirlo. Si necesitamos cualquier tipo de aplicación y demás, desde Discover vamos a poder encontrarla. Editores de texto, emuladores, etcétera. No tenemos que ir a páginas web random y descargarnos cosas. Aquí ya tenemos casi todo lo que necesitamos, ¿vale? Es como si fuera la store de Microsoft o la store de lo que sea. Lo que pasa es que esto es de software libre. Por ejemplo, vamos a irnos a aplicaciones. Nos vamos a ir a juegos. Nos vamos a ir a emulators, emuladores. Y fijaos ya solo aquí la cantidad de emuladores que podríamos instalarnos. ¿Lo veis? Hay muchas opciones, ¿vale? Pues esto es una de las muchas opciones que tiene todo esto. Navegadores web tenemos. Tenemos Firefox, tenemos Google Chrome, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Podemos hacer un poco de todo por aquí. ¿Queremos ejecutar la versión de escritorio de Steam? La podemos ejecutar. La abrimos aquí y aquí la tenemos. Cuando queremos agregar un juego que no es de Steam como un emulador, añadir un producto. Añadir un producto que no es de Steam, como lo haríamos en un PC. Lo seleccionamos aquí y añadimos el seleccionado, ¿vale? No sé, es que es bastante intuitivo, es como manejar un PC normal y corriente. Y aquí podemos hacer de todo. Podemos, a través de esto, le podemos meter un USB. De hecho, os voy a enseñar una prueba muy básica, ¿vale? Fijaos. Tengo aquí, lo vais a ver, un disco duro externo. ¿Vale? Este disco duro externo, lo podéis ver, es un disco duro externo normal y corriente, formateado para Windows, ¿vale? Para Windows. Y básicamente en el cable, lo único que le he añadido es este pequeño adaptador, ¿lo veis? Un pequeño adaptador de USB normal a USB tipo C, ¿no? Lo ponemos, lo enchufamos y se lo enchufamos al Steam Deck. Y nada más enchufarlo, como podréis ver a continuación, lo va a detectar. Lo va a detectar y nos va a decir si lo queremos abrir. Montar y abrir. Aquí lo tenemos, ¿no? Y bueno, pues nos abre por aquí las carpetas y todo eso que tengamos, ¿no? Por ejemplo, este es archivos de RetroArch para que yo tenía, de librerías y cores y todo esto, y playlists de RetroArch para Steam Deck. Pues aquí lo tenemos. Y yo, si quiero esto, solo tengo que darle aquí a copiar. Me voy a donde esté mi tarjeta microSD, que en este caso está por aquí abajo, ¿no? Es esta, la primary. Selecciono la carpeta donde quiero que esté. ¡Pum! Pegar. ¿Vale? Entonces, es que es muy sencillo, es manejar un PC, ¿vale? Si no tiene nada. Utilizando hubs le podemos meter incluso ratones y teclados, le podemos meter lo que queramos, porque es un PC. ¿Quieres meterle un volante para conducir, un volante para juegos de simulación? Se lo puedes poner, es un PC, lo va a detectar. ¿Quieres ponerle un arcade stick de Vermont? Se lo puedes poner, lo va a detectar. Lo detecta todo, ¿vale? Porque es un PC. Y te rayaste de Linux, no quieres Linux, quieres ejecutar Windows, no hay problema. Puedes pillar y la microSD, aquí le puedes meter, en lugar de una microSD que tenga... Pues esto, que tenga esto, ROMs y emuladores y todo esto, puedes decir, bueno, pues voy a tener una microSD que tiene Windows, ¿vale? Y puedes irte, conectarla, hacer un dual boot, iniciar Windows en la Steam Deck. ¿Quieres, no te gusta Windows? ¿Quieres meterle otro sistema operativo o otra distro de Linux? ¿No? Porque a ti te gusta Debian o lo que sea. Puedes hacer lo que quieras. Es que esto es un PC. Entonces, esa es la gran diferencia. Y a partir de aquí, cuando la gente ve esta pantalla y ve las posibilidades de esto, dice, vale, ahora sí que entiendo que es un PC, ¿vale? Porque puedo hacer lo que yo quiera y además en un entorno de tal. Por ejemplo, ¿podemos ver el complejo de AndaTV aquí en la Steam Deck? Podríamos verlo, ¿no? O el Twitch de complejo de Anda, ¿no? Por ejemplo, vamos a abrir aquí teclado y le voy a decir que me ponga Twitch espacio. El... Mira, aquí lo tenemos. Fijaos que listo es Google... Epa. A ver, un segundo. El... Bueno, mejor así junto. Lo va a detectar mejor. Ok. A ver, leche. El... Bueno, lo voy a escribir y se acabó. Complejo... Lambda. Vale. Aquí lo tenemos. Esto lo vamos a quitar por aquí. Fijaos. Contenido no indicado para tal. Es para adultos, Y aquí estoy viéndome a mí mismo, ¿vale? Lo ponemos a pantalla completa y venga, a disfrutar del streaming. ¿Vale? Tremendo. Pues ya está. es esto. Esto es un PC, ¿vale? Sí, estamos viendo. En este momento estamos viendo el infinito. ¿De acuerdo? La pantalla es táctil, Sackboy. ¿Vale? De hecho, fíjate. Lo voy a pausar aquí. He pausado el directo. Lo acabas de ver, ¿verdad? Le damos otra vez a disfrutar de Complejo Lambda, el mejor programa de videojuegos que existe. ¿Vale? Aquí lo tenemos. ¿Queremos salir? No pasa nada. Salimos. Fuera. Cerramos el navegador, cerramos el Chrome. Y ahora queremos volver al modo juego. Le damos aquí, a volver a Gaming Mode. Y el sistema operativo nos va a trasladar otra vez a la pantalla de Steam, de Gaming Mode. Y se acabó. Es así de sencillo. Entonces, esta es la cuestión. Este es el kit de la cuestión. Steam Deck tiene las posibilidades de una máquina de videojuegos portátil tradicional. Pero también tiene todas las posibilidades de cualquier PC. Y esto... es un poco todo lo de la Steam Deck. Mis conclusiones. ¿Recomendaría la Steam Deck para un jugador habitual de PC que quiera una experiencia portátil? Evidentemente, sin ninguna duda. ¿Lo recomendaría para un jugador de consolas que nunca ha estado en PC y que quiere una experiencia en portátil de calidad? Lo recomendaría sin dudar. ¿Por qué? Porque todo lo que habéis visto al principio es muy sencillo de utilizar. Ya lo habéis visto, he ejecutado juegos, me puedo descargar los juegos que tenga Steam, puedo comprarlos fácilmente gracias a este dashboard, que es un dashboard tradicional de consola, ¿vale? Y esa persona, el día de mañana, pues a lo mejor dice, mira, quiero indagar un poquito, meterle emuladores, meterle mods, quiero hacer esto, hacer lo otro, y ahí ya se meterán en modo escritorio. Pero la experiencia básica para disfrutar la tienes cualquier usuario de videoconsola, la podrías disfrutar plenamente sin ningún problema. Por lo tanto, aparato recomendado y me parece que por un precio base de 420€ es un gran dispositivo que si os gusta el juego en portátil de alto rendimiento deberíais valorar. Y poco más. ¿Algo que comentar, compañeros? Que lo has dicho todo, Ya me quedó claro que es un PC. De acuerdo, Gaspar. Bueno, pues hasta aquí un poco la cuestión. Volvemos al estudio. Volvemos al estudio. Eso ha sido todo. Qué cabrón, Oscar. Te he pillado en bragas, Oscar. No, en realidad no. Joder, me estaba ergiendo. ¿Te convenció, Oscar? No sé, estaba viendo una película. es gromita. Mira, tío. A ver, el cacharro es interesante. No tengo la necesidad de tenerlo, pero es interesante. Aún. Oscar, aún. Qué bonito. Final Fantasy VI, amigos. Bueno, hasta aquí un poco la Steam Deck. Lo malo es que la lista de espera es importante aún a día de hoy. Oscar tiene una pseudo Steam Deck. Bueno, os decía que lo malo es la lista de espera, que es muy elevada todavía. Valve está haciendo todo lo que puede para cumplir con la producción. Y si queréis una Steam Deck, yo os aconsejo que la vayáis reservando ya. Porque vais a tardar meses en recibirla, pero cuanto más tardéis en reservarla, más tardáis. Vale. La reserva cuesta hacerla 4 euros, es a modo de señal. Y básicamente, pues cuando esté disponible, te manda un email y la puedes comprar definitivamente, ¿no? Esos 4 euros, si te arrepientes, te los devuelven, ¿vale? Si te arrepientes y cancelas la reserva, te devuelven el dinero como en cualquier sitio, ¿vale? Y hasta aquí el programa. Hasta aquí el complejo de anda de hoy. Hemos hecho un análisis, yo creo, bastante exhaustivo de la Steam Deck. Y ahora nos tenemos que ir a la última parte del programa. ¿A qué hemos aprendido hoy? Señor Gaspar, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Hoy he aprendido que la Steam Deck es un PC, que el Sony me ha dejado frío y que hemos cazado a Oscar y en flagrancia haciendo algo que no debía. Señor Oscar, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Yo he aprendido que Gaspar no ha traído un micro bueno en toda la historia del complejo Landa al programa. Y no sé qué más. Habéis estado hablando de cosas, pero no he estado muy pendiente, la verdad. Señor Jorge, ¿qué has aprendido? Pues yo he aprendido que la Steam Deck es una herramienta cojonuda. Lo llevo aprendiendo un tiempo y la verdad es que estoy muy contento con ella. Me gusta porque hemos hecho, bueno, has hecho, Víctor, un análisis muy exhaustivo y eso creo que es positivo para todos aquellos que no lo conozcan y que quieran un poco informarse sobre el tema. Hay pocos análisis que sean tan exhaustivos por lo que yo veo últimamente, así que me alegra mucho. Y nada, espero que os haya gustado y que os haya esclarecido un poco de qué va esto de la Steam Deck. Señor Oscar, por el foro, ¿qué han aprendido? Nada, ya lo sabían todo. Señor Jorge, por Discord. Pues vamos allá. Dice Steam Dick, dice, yo hoy he aprendido que fui el único que puso prefijo, así que gané los nicks. Quiero mi premio. Y que el Steam Deck es la consola preferida de Jaime Cantizano, que leí mal. Leí Jamie Lannister, dice, Cantizano. Exacto, de Jaime Cantizano, que dice, Deck, ¿dónde estás, corazón? Perdón por el chiste, ya me voy. Ojo, que eso es un strike, tarjeta amarilla. Y dice, y que Street Fighter 6 nos tiene a todos con las orejas tiesas, quién sabe, tal vez crucemos puños. Pues sí, ojalá tenga crossplay. David Marqueño nos dice, he aprendido que SD tiene una función de giroscopio, o sea, Steam Deck tiene una función de giroscopio con solo tocar el stick, que me ha parecido muy útil. Ya sabía que es un PC. Gracias por otro gran programa, chicos. Pone el Easy, dice, he aprendido que el Steam Deck es la mejor consola que he tenido jamás. Y sin serlo. Se la recomendaría a casi cualquiera que le mole jugar en general. Y esto es lo que tenemos por ahora. Bueno, pues ya para terminar. Yo he aprendido que se ha echado en falta a David. Yo creo que él ha esquivado este programa porque él está bastante jodido por no haber conseguido su Steam Deck todavía. Y también he aprendido que bueno, la verdad es que se... He hablado demasiado, creo, en el día de hoy. Se me ha pasado de tiempo a mí solo, muy rápido. Y que la semana que viene nos veremos en el Complejo Aranda con muchos más videojuegos y nuestro toque de siempre. Espero que tengáis muy buena semana y atentas, porque la semana que viene tal vez tengamos noticias interesantes sobre videojuegos que compartir el viernes en el programa. Así que esperemos que así sea, porque estará siendo un No E3 interesante. Hablamos. Que tengáis muy buen fin de semana. Hasta luego. Adiós. Buenas noches. Te invitaré a unas cañas. ¡Gracias!